Está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés a todos los profesionales. Ante todo, luchamos por la desconexión digital y el turno de oficio al que tantos letrados le debemos tanto. Hoy vamos a dedicar el programa a la mutualidad de la abogacía. Pero antes quiero hacer una pequeña reflexión de un amigo mío, Fernando Ávalo, y quiero, por un lado, mandar saludos a Irma y a Gracia, que, bueno, están malitas, no han podido venir hoy, y no sé qué tiene este estudio, que es que el lunes pasado se fueron malas de aquí. No vamos a decir de qué, porque queremos que sigáis viniendo. Así que no lo vamos a decir. Quiero decir que he sentido mucho la muerte de Tina Turner, porque yo era un fan de ella y sigo siéndolo. No tenía la misma edad. ahora le pondremos en su sitio. Ella vi su musical en Nueva York y lo he visto aquí. Y la verdad es que es maravilloso. Eso por un lado. Y por el otro, hemos tenido elecciones. No voy a entrar en el final, pero decía mi amigo Fernando que por un lado ha sido un éxito de unos, por otro lado la debacle de otros. No voy a entrar ahí, pero sí que es cierto que qué va a pasar con la justicia, porque aquí todo el mundo ahora se quiere echar flores, otro, pero ¿y la justicia? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con la huelga de funcionarios y de jueces? ¿Llegará el PSOE a un acuerdo para renovar el Poder Judicial después de 4 años parado por el PP? ¿Eso realmente va a ser así? ¿O nos vamos a olvidar de todo? ¿Vamos a intentar sacar todos el máximo rendimiento a las próximas elecciones y a tener los más votos posibles? ¿Y la justicia, que es importantísima, la vamos a seguir dejando olvidada? Pues señores, hay programas como este, bueno, que yo sepa este, que van a seguir peleando y van a seguir dando voz a la gente que quiera venir. Y vamos a pasar, porque hoy tenemos un programa calentito. Quiero presentar, están conmigo tres personas, tres letrados, para hablar de la mutualidad. Voy a empezar por las mujeres. Tenemos a Lourdes Pulido, abogada, amiga del programa. Me parece que lleva ejerciendo 2 o 3 años el derecho y ya digo, buena amiga y gran abogada. Por otro lado, tenemos a mi amigo, aunque se salte aquí todo y haga lo que le dé la gana, tenemos a mi amigo José Antonio García Calle. Buenas tardes. Le considero buen amigo, aunque hace tiempo que no hablábamos. Tampoco tú mucho, pero vamos, es que hablábamos a diario. Y tenemos más en común que simplemente una radio o una profesión. Es así. Y bueno, es el asesor, entiende mucho de economía, de hecho es comentarista en varios programas de radio y es abogado, es letrado. Después tenemos a Eduardo Rodríguez, amigo, también tenemos más en común de lo que realmente yo pueda decir en antena. A ver si lo digo, él es letrado del ICAN ahora y ha sido asesor externo para la exteriorización de aguas de Barcelona. Ahora nos lo dirá bien. Y también ha sido asesor de la Mutua de Ingenieros de Cataluña. Algo debe de saber de mutuas. Va a entrar, que vamos a conectar con ella en breve, Belén García, que es la directora general del sindicato Venia, para hablarnos de la mutualidad. Y luego va a hablar una persona que yo tengo mucho interés en que entre. Él es Ángel López. Él es que lo estoy leyendo. Pertenece a... No, estoy leyendo otro, que yo no sé. Pertenece a un grupo que se llama Movimiento 2J. Luego nos lo explicará bien, porque ya digo que va a entrar. Y tengo mucho interés en que nos cuenten qué están haciendo, qué van a hacer, que es casi lo más importante. Y bueno, tengo mucho interés en hablar con él. Pero tenía mañana un juicio, no ha podido venir. Y entrará luego en un poquito, le llamaremos y ya he quedado con él y que nos cuente todo lo que están haciendo, que parece ser que están haciendo muchas cosas. Eduardo Rodríguez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Yo bien aquí, bueno, contigo. Ya te veo. Oye, ¿qué pasa con la mutualidad? ¿Tú que entiendes algo de mutualidades? Bueno, no, yo lo que estoy percibiendo es que hay mucha inquietud ahí en los foros de abogados con cuál es la situación, no tanto de la mutua como de lo que vamos a cobrar los abogados que pertenecemos a la mutua y hemos estado pagando, pues no sé, en mi caso desde 1987, no, perdón, 1988 que me colegié. Y la gente pues parece que no quiere vivir en la indigencia y está trabajando hasta los 95 años porque las pensiones que se prometen pues son pues, 500, francamente 600, pequeñas, ¿no? Sí. Bueno, claro, lógicamente nadie puede vivir con una pensión así, con lo cual tienes que complementar la pensión con continuar trabajando, que eso sí que es posible, ¿eh? Es decir, pero yo no creo, Eduardo, que el máximo problema sea ese que me estás diciendo, que lo es, sino que se dijeran unas cosas y ahora se cumplan otras. No digo que lo que tú no estás diciendo no sea un problema, pero si encima, porque aquí han venido muchos letrados, yo no sé a vosotros, pero aquí han venido letrados diciendo que iban a cobrar, por ejemplo, tanto, y ahora parece ser que no es cuánto. Ahora no lo dirá Lourdes, que eso ya lo sabe. Yo lo que creo es que esto es una larga historia de falta de transparencia. A lo largo de, bueno, sé yo por lo menos desde 1988, lo que uno ve es que lo que no, te iban diciendo, pues no, al final no es tan, no es verdad, ¿no? Es decir, que ibas a cobrar tanto y que iba a ser de una determinada manera y que íbamos a estar mejor que los pensionistas de la Seguridad Social y bueno, pues al final eso no se cumple. Y por otro lado, hay una historia de falta de transparencia donde hay unos cuantos que después de ocupar cargos en los colegios, pues tienen un cargo permanente a sueldo o a dietas en la mutualidad y entonces ellos son los que de alguna manera han estado promoviendo a lo largo de los años que la gente aporte dinero a la mutualidad, pues para que la mutualidad se siga nutriendo de fondos, ¿no? Y bueno, al final lo que meten los mutualistas se lo llevan otros con la mano del egipcio. A José Antonio le voy a dejar para el último. Lourdes Pulido, ¿qué piensas de la mutualidad? ¿Cuántos años llevas ejerciendo? ¿Dos o tres? Que no me acordaba. Pues dos. No lo digas si no quieres. Dos más 35. Dos más 35. Bueno, ¿eh? O sea, que has acertado. Y, vale, Lourdes, ¿y qué pasa con la mutualidad? Pues a ver, la mutualidad está siendo ahora un auténtico fiasco y nos está generando una enorme preocupación. Tienes que juntarte más, Lourdes. Una enorme preocupación porque confiamos en la mutualidad de la abogacía. Los que llevamos esos dos años más treinta y tantos colegiados, cuando fuimos al colegio de abogados a colegiarnos, nos teníamos que dar de alta en la mutualidad. Obligatoriamente, yo eso no lo sabía. Sí. Y entonces eso supuso que ya necesariamente teníamos que escoger esa futura pensión, que no quieren llamarla pensión, pero era con lo que nosotros contábamos, con esa cuantía el día de mañana para jubilarnos. Nosotros confiamos en nuestro colegio, confiamos en la mutualidad. Y a lo largo de los años resulta que ahora nos dicen, mire que les enviamos una carta hace unos años, carta que desde luego a mí no me llegó, a muchos compañeros no les llegó, y dada la importancia de esa comunicación, pues a lo mejor hubiera sido más coherente, más lógico, porque estamos hablando del futuro de miles de personas, que hubieran dicho, señor mutualista, pásese usted por aquí y le comentamos, mire, que la situación ha cambiado y ahora decida usted qué hace. Porque en su día yo no decidí qué hacía. Y cuando llegó el momento en el que deberíamos de haber tomado alguna decisión, nadie nos dijo, oiga, pasa esto. Y el otro día en la asamblea territorial, poco menos que nosotros somos los culpables, porque somos unos dejados, ¿eh? Porque no nos hemos preocupado por nuestro futuro. Pues mire, no, lo que hemos hecho ha sido confiar en que ustedes mandaban 4 comunicaciones diciendo, uy, la mutualidad va fenomenal, tenemos una rentabilidad de tanto, tenemos una rentabilidad de X. Y tú seguías pensando que el día de mañana, pues cuando ya no tienes la cabeza para seguir yendo a un juicio, vas a cobrar una pensión más o menos digna, más o menos digna. Pero es que hay gente que no se puede jubilar. Y no es cuestión de que pueda seguir trabajando y cobrar la cuantía, la indigna cuantía que te quede. Es que tú tienes derecho a jubilarte y quedarte en casa y no tener que seguir trabajando para subsistir. Voy a darle la palabra a José Antonio, pero que antes quiero decir una cosilla. Y luego tengo ya a Belén conectada, ¿vale? Y ya empezamos una tertulia. José Antonio García Calle, como he dicho, amigo mío. Pero yo conocí a José Antonio García Calle junto con Lourdes el año pasado. En este programa, que fue pionero en esta historia de la mutualidad, a mí me llamó una vez un amigo común de José Antonio y mío, y me dijo que tenía un amigo que sabía de la mutualidad y que se estaban haciendo cosas, que sí lo quería traer a esta radio. Yo le llamé, o me llamaste tú, ya no me acuerdo, y estuvimos hablando, y viniste. Estuviste hablando con Belén García, que va a entrar ahora también. Y yo llamé a Lourdes porque no la conocía absolutamente de nada y estamos haciendo una amistad, por lo menos por mi parte, yo creo que por la suya también. Y nos conocimos. Hicimos, ya no me acuerdo, vosotros, porque tú viniste a todos, Lourdes, 2 o 3 programas por lo menos. Y se presentó José Antonio, no sé si lo llamáis la asamblea, yo le llamo elecciones porque como había que votar, pero asamblea territorial. Y sacasteis 200 y pico votos, que comparado con los 400 que sacaron ellos, más o menos. Ahora sí, 400, casi 470, creo recordar. 470. Ya, pero nosotros estuvimos 15 días o 20 dándole caña a esto, y yo creo que fue sin ganar, fue un éxito, y la verdad es que yo creo que fue un poco la cuña. Pues para que para que la gente tirara para adelante. Ahora este 2J, que yo no digo que sea la continuación ni estén ahí por regales en la sonda, ni mucho menos, ni quiero, el que me conoce sabe que yo no quiero protagonismo. Pero sí que es verdad que algo les ha tenido que llegar. Hoy hablando con él me decía, yo creo que soy en el año pasado en un programa. Entonces, bueno, no es para que yo no, que es, soy un simple aficionado, pero que vosotros dos no, que os pongáis medallas, más Marius, que estuvo aquí, pero yo creo que si estuvisteis por lo menos a la mitad de ganar, que eso es mucho con 15 días, quiero que se os reconozca y que sepa que estuvisteis dando el caño y jugando el tipo. José Antonio, la mutualidad, rápido que entra Belén, que luego me pone las pilas. Tanto es así con esas elecciones. Que es una definición que yo llamo a la mutualidad de la abogacía el mayor chiringuito de España, es precisamente ese tipo de elecciones. Es decir, para que un chiringuito sea un chiringuito, la opacidad o la poca transparencia en el tema de las elecciones es fundamental. Tienes que tener poca participación y los que te votan son los que, entre comillas, viven de la mutualidad. ¿Qué significa eso? Que los 50.000 mutualistas que hay en Madrid, 40 y pico mil, no me acuerdo exactamente, tenían 3 horas, antes eran 2, ¿eh? Y ese año nos dieron 3. Pues yo creo que gracias a ti, porque debían algunos... Bueno, gracias a mí, yo, gracias a vosotros. 50.000 mutualistas, un lunes por la mañana, en la mitad de ahí en Serrano, que es la vorágine es ahí para llegar, viniendo desde el norte de Madrid, o desde Aranjuez, a venir a votar, tenía unos amigos, siempre pongo el mismo ejemplo... Claro, es inviable. Entonces, ¿quién son los que pueden votar o tienen la facilidad de votar? Chiringuito. Son los empleados del Colegio de Abogados y los empleados de la Mutualidad de Abogacía. 100 y pico, más las 3 representaciones, bajaron a votar hasta el decano, el antiguo decano. eso lo vi yo. Que lo que estamos hablando de aquí, de esto aquí hay un cómplice en todo este problema que hay en la mayoría, que son, entre comillas, muchos colegios de abogados. ¿Muchos? Colegios de abogados, de toda España, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, sí, es que puedo estar... vamos a ver. Sí, vamos a darle paso a Belén, se estará mordiendo las uñas. Yo llevo presentándome a la mutualidad y diciendo esto que ahora mismo está todo el mundo chillando en este tema desde el año 2012. Y creo que recordar el 2012. Y 2012, cuando Sonia Gumper vino aquí a decir, voy a cambiar el colegio y todos los viejunos nos los voy a quitar y aire fresco y no sé qué. Y digo, Sonia, fíjate lo que está pasando en la mutualidad. ¿Qué me estás contando? Hemos venido a cambiarlo todo. Bla, bla, bla. Ella no se quiso meter en la mutualidad, palabra vuestra. Sí, al principio, para cobrar. Como decía el otro, déjame seguir el guión. Y dice, yo no voy con esta gente, por Dios, yo he venido aquí a cambiarlo todo. Se abstiene en el colegio de abogados. ¿Qué pasa? Que todos los empleados del colegio de abogados, con sus tres de representaciones, el régimen, como digo, de la abogacía, no baja a votar, les pillo por sorpresa, creo que recuerdo el 2012. Les gano, pues eso, 300 y pico contra los 200 de la mutualidad que pudieran bajar, y les sorpresa. Claro, sin la pata del colegio de abogados de Madrid, que son 250 más 250 votos, no gana. ¿Qué pasa? Que casualmente, no voy a decir, por supuesto, ya está ahí, pudiera ya hemos llegar. Bueno, ya el tema de la ironía en la radio creo que se lleva muy mal. Pero claro, fíjate, por arte de Birli Birloque, al año siguiente, Sonia Gumper, miembro de la Junta de Gobierno. Y yo, ¿cómo puede ser esto? Miembro de la Junta de Gobierno. Voy a hablar otra vez con Sonia. Hay elecciones otra vez, Sonia Gumper. Vamos, me dice, no, yo no quiero saber nada de eso. Y me encuentro que es miembro de la Junta de Gobierno. ¿Cómo se traduce eso? Que están las cuentas. No es que lo digan. Vamos a dejar a... Se llamaban 3.000 y pico euros al mes. En las cuentas anuales, ¿eh? Lo que cobran los miembros de la Junta de Gobierno. Y así, ¿tienes tiempo? Puede estar así toda la noche, ¿eh? Ya lo sé. Me lo vas a... Batallitas de la mayoría. Dándome golpes en la cara. Mira, escucha, yo no sé a Eduardo, pero ni a Belén, ni a Lourdes, ni a mí, nos vas a decir que si no lo queremos porque te hemos padecido. Son números. O sea que... Bueno, antes de nada quiero decir, voy a darle paso a Belén, pero que por supuesto este programa y este presentador se te ve cuando te levantas, ya te lo digo. Claro, es que te estoy grabando. No se hace responsable de lo que digan los contertulianos. Belén García, ¿estás ahí? Belén García. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me oyes? Sí, pero vamos a bajar un poquito la... Hola. Sí, ahora hola, sí, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y vosotros? Nosotros bien. No sé si has oído lo que han dicho los... Sí. ¿Y estás de acuerdo o no? A Lourdes y a José Antonio. A ver, hoy, ahora mismo yo creo que es un clamor, ¿no? De la abogacía y sobre todo de la gente, especialmente de la gente que tuvo que entrar en mutualidad de forma sí o sí obligatoria, que no tenían la opción de entrar en reta. Y es una situación muy, muy delicada para toda esa gente que actualmente se está jubilando o está próxima a jubilarse. Es una situación realmente penosa y patética y que yo, entre otras personas, ha podido comprobar que es una realidad. Compañeros de más de 65 y más de 70 años les vemos haciendo guardias con un bastón y yendo de comisaría en comisaría porque no tienen para subsistir. Así entonces es. Esto es una realidad y es una situación realmente grave para todos. Eso es así, eso lo hemos visto todo. Lourdes, ¿qué le tienes que decir a Belén o qué quieres? O di lo que quieras. Buenas tardes, Belén. Pues mira, me alegro de que estés hoy en el programa porque por casualidad, en un segundito que iba en el autobús, he visto que precisamente habéis tenido una cierta comunicación tú y nuestra exdecana Sonia Gumper a raíz del tema de la mutualidad. Hombre, es que es muy fuerte. Y antes estaba comentando José Antonio el tema de ciertos cargos y me he traído yo los órganos democráticos de la Junta de Gobierno, porque así se pone, órganos democráticos, Junta de Gobierno, de la Mutualidad de la Abogacía, en la que están nuestro exdecano José María Alonso Puig, nuestra exdecana Sonia Gumper y doña Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía. Entonces me ha encantado que estés en el programa porque por eso, porque he visto que has tenido un cierto ten con ten, ¿no? Con nuestra exdecana. A ver, creo que ya no está como vocal, no, pero ya, lo ya ha no estado. Está. Este año ya no está. El año no está. Pero el año pasado ya acaba no. Acaba de irse. Por claro, ya no es decana, claro. No sirve para, bueno, perdón. Para que bajen a votar a los empleados, claro. Pues a ver si actualizan la página, claro. Porque figura como tal. Adelante, Belén. Yo creo que la presencia de José Antonio está muy bien para que nos informen, porque José Antonio conoce bien la situación económica o cómo funcionan las cuentas dentro de la mutualidad, que para eso le llamamos hace un año y medio para la jornada, y tú también le llevaste a la radio, sí, Armando, sí, sí. Precisamente para conocer un poco cómo funcionaba, que fue quien nos estuvo explicando que la mutualidad tiene, por un lado, la mutualidad donde se gestiona el dinero de todos los abogados que estamos ahí metidos, mutualistas, y por otro lado, una fundación. Las fundaciones suelen crearse como auténticos y verdaderos chiringuitos. Entonces, lo que chirría mucho es que los colegios de abogados y especialmente sus decanos tuvieran entrada en la mutualidad, incluso doña Victoria Ortega en la fundación de la mutualidad, que tengan entrada y que perciban, aunque sea en concepto de dietas, etcétera, que ahora si nos puede aclarar un poquito más qué conceptos perciben y en calidad de ahora qué, mismo te pues lo estaría digo, bien. Pero evidentemente, tengo otras preguntas para ti, José Antonio, pero evidentemente eso te pasa por venir, ¿no? Ahora mismo que nos estamos dando cuenta, pues este es un problema que ha dicho Lourdes, no, es que los abogados confiamos en nuestros colegios, los abogados confiamos en la mutualidad. Es que fue así. Y ha sido tanto como, voy a ponerte un símil, ha sido tanto como aquel anciano que iba al banco y su gestor le decía compra preferentes. O pues ha sido la misma situación la que hemos tenido los abogados. Y me da mucha rabia cuando ahora gente dice, pero ¿cómo vais a decir los abogados? ¿Cómo vais a decir que os han engañado? Pues vamos a ver, es que no nos dijeron la verdad, no nos dijeron la verdad completa. Cuando entrábamos nos daban unas previsiones de ganancia futura que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hoy, ahora mismo, se está percibiendo de pensión. No tiene nada que ver. Nos dijeron que era un régimen alternativo y no era un régimen alternativo. Era un sistema de previsión, un sistema de renta vitalicia, etcétera, etcétera, que ahora mismo se ha convertido en un contrato de seguro. Era un contrato, un producto financiero, farragoso como cualquier producto financiero. José, entonces, no nos podían exigir conocer ni el contenido ni nada por el estilo, al igual que a la gente que, bueno, preferentes han declarado nulidad, agentes, jueces, notarios, etcétera. De la misma manera entiendo que a nosotros también nos tendrían que reconocer esa nulidad. José Antonio. Sí, yo lo que pasa es que cuando oigo escuchar todos estos casos individuales de vamos a ver, la mutualidad en el 2005, cuando se pasó de capitalización colectiva a individual, o sea, esa era viable. O sea, esos datos que os dieron de vais a recibir X dinero, era viable. Era viable siempre y cuando se siguiese dando una gestión buena y unas rentabilidades adecuadas con lo que hay en el mercado, en general, distintos mercados, bla, bla, bla, bla, todas estas cosas financieras. ¿Qué pasa? Que yo os doy un dato, el 6,10%, que siempre se oía por ahí, que tenían que daban, había que dar la mutualidad durante todos los años para que fuesen viables. O sea, eso que estáis diciendo, nos han engañado, claro que nos han engañado, pero nos han engañado con la mala gestión que han hecho. Porque claro, si en los últimos 4 o 5 años nos están dando un 3 y pico%, y están todos los cálculos para un 6 y pico, pues ya me dirás la mitad, o sea, así haciendo a grosso modo, ¿no? Es más complicado porque es capitalización compuesta, con lo cual es menos. Entonces el tema es que no sea un régimen equivocado, que tenía que habernos dado, no habernos dado, no sé. El tema es que la gestión ha sido nefasta porque la casa era viable y esta gente lo ha hecho inviable por la mala gestión y la dejadez en la gestión. Eduardo, tú como experto en mutua de Ingeniero de Cataluña y asesor experto para la esterilización. ¿De qué me encanta decirlo? ¿Qué me ha quedado? Yo estuve asesorando al comité de empresa en la esterilización del plan de pensiones de trabajadores de Aguas de Barcelona. Y luego, durante unos años, ya con el plan esterilizado, asesoré a una parte, al sindicato independiente, porque los otros eran Comisiones Obreras y UGT, y había el sindicato más fuerte que había en Aguas de Barcelona, era un sindicato independiente. Entonces yo les asesoraba en la gestión del plan de pensiones, que bueno, eran aquellos planes de pensiones históricos que tenían las grandes empresas dentro. Pues a partir del año 2001, no recuerdo, bueno, pues exactamente el 2001, el 2000 y tal, a raíz de la aprobación de una ley hubo que exteriorizarlos y pasarlos a gestoras de planes de pensiones. Y a mí me tocó estar ahí, la verdad es que fue una experiencia interesante. Mira, yo recuerdo una cosa que pasaba en la Mutua de Ingenieros de Cataluña, y es que los planes estos, los que habían sido, bueno, lo que es el Plan Universal de la Abogacía, pues tienes que juntarte un poquito. El mismo producto que tenía la Mutua de Ingenieros, pues no les interesaba nada. Es decir, ellos lo que para tener viabilidad la mutualidad, pues tenían que andar metiéndose en otras cosas porque aquello estaba mal gestionado y no conseguían obtener las rentabilidades necesarias para que el sistema fuese viable y poder pagar a los ingenieros las pensiones que prometidas y tal. No, pues dime, van navegando ahí. Yo hace muchos años que estoy desvinculado de eso, pero era un problema. Ellos han tenido que montar toda una estructura de seguros, igual que ha hecho la mutualidad de la abogacía, es decir, montar una compañía de seguros para que permita que esa estructura se mantenga. La estructura, que quiere decir, es los empleados que están dentro y los directivos que cobran. Y la Junta de Gobierno, de turno. Lourdes, hay. No sé si tú lo sabes, yo sé que José Antonio lo sabe, no sé si Belén lo sabe. Hay una, ¿cómo se dice? Una esta donde están metidos políticos. ¿Una la fundación? Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Sigue existiendo eso o ya no está? Sí. José Antonio lo está diciendo que sí. ¿Tú no lo sabes? Yo estuve mirando hace tiempo qué cargos había y sí que había todavía algún cargo político. José, sí. ¿Tú lo sabes, Belén? Sí, son los mismos, siguen estando los mismos cargos políticos, los mismos políticos de... Sí, acordaros de las cajas de ahorros, ¿eh? No os digo nada, porque quebraron. Claro, yo no quiero lanzar, lo que nos contó, miedo, lo que nos contó José Antonio... ¿Os acordáis de las cajas de ahorros? ¿Por qué quebraron? Sí. Porque estaban los políticos y sindicalistas y empresariales y todas estas gordas empresariales. Y esto es toda la gente del régimen a tomar canapés de Mallorca, que está enfrente, ¿sabes? Belén, di ¿qué estaba diciendo? Que un respeto. Que un respeto a los sindicalistas. ¿Tú cobras subvenciones, Belén? No. Pues entonces no eres la sindicalista de turno. Los afiliados. Estos sindicalistas cobran subvenciones. Cuando tú cobres subvenciones me meteré contigo. De momento me voy a tomar café contigo porque sé que no cobres subvenciones y eres libre e independiente. Sí, sí. Bueno, perdona. Mira, es que es muy grave el tema de la fundación. Es decir... Oye, antes de que sigas, una pregunta. Porque qué no pena, sé si... que iba a lanzar hoy. No, si te dejo, pero una pregunta. Esto que estáis hablando, que estamos hablando de Madrid, te lo digo porque me sigue mucha gente de fuera, incluso de Panamá, nos exigen gente española, de Bogotá, me parece, de varios sitios. Pero sobre todo, nos vamos a centrar, están gente de Ajay, de Ajato, de Albacete. Ah. Sí, y esto sirve para toda España. Ellos también tienen el mismo problema. Sí. La mutualidad es de toda España. Un luego, beso para todas vosotras. Y un abrazo para los tíos. Mutua. Pero un beso para todas vosotras y los tíos, pues un abrazo y eso. Pero pues nada, si lo estáis oyendo, que sé que sí. Es que lo de la fundación es muy claro. Es decir, la fundación nace porque la mutualidad además quiere tener una vinculación social también. Y entonces, el 10% de todos los que sois sustitutivos a la seguridad social, estáis en la mutualidad como sustitutivo a la seguridad social, un 10% de los beneficios de todos los planes van a la fundación, para obra social que lo llama. Y además cada mutualista 10 euros todos los años. Somos 200.000 mutualistas, ¿eh? ¿Vale? O sea, imaginaos los millones que van a la fundación. Y la fundación hace obra social. Bueno, ¿sabes cuál es la principal? Es que es alucinante. Es alucinante. La obra social es para y ahora lo digo como lo descubrí. O sea, la fundación de la mutualidad de abogacía, o sea, el dinero que no va a las pensiones de los mutualistas, se paga todos los años 40.000 euros a la fundación de Real Madrid. Toca, o sea, pero manda carallo. Eso es así, José Antonio. Mira, ¿sabes? Te cuento cómo lo descubrí. Porque tú vas las cuentas a la fundación y es de risa, ahí no aparece nada. Bueno, sí que aparece. Aparece que un 40% va a sueldos y a estudios sobre la vejez y el ahorro y estas caralladas, ahora que ya me vengo arriba, ¿vale? Entonces, 40.000 euros que van a la fundación en estos últimos años. Lo he mirado en los otros últimos años. No me he leído las cuentas de la fundación de Real Madrid para atrás porque es un coñazo, ¿vale? Vale. Pero bueno, los otros últimos años, 40.000. Entonces, ¿cómo lo descubro? Bueno, como yo quiero ser presidente de Real Madrid también, me faltan unos cuantos millones para hacerlo, pero ya estoy sumando, lo que quiere, yo me leo las cuentas de Real Madrid también. Porque estos sitios donde tú aportas y otro se lo lleva con tu dinero, bueno, se lo lleva, lo gestiona mal, claro, a mí me quema, ¿no? Porque hacen con tu dinero y gestionan muy bien el dinero de los demás, ¿no? Como puede ser Real Madrid también. Bien. Entonces, mirando las cuentas de la Fundación de Real Madrid, veo, las aportaciones. Digo, a ver, ¿quién me aporta? No sé, así, porque eso que te da un librito muy bonito. Y veo, mutualidad de la abogacía, 40.000 euracos. Y yo empiezo a chillar, mi mujer, ¿qué te pasa? ¿Te ha tocado la lotería? ¿Qué está casado? ¿Qué pasa? Yo no me lo puedo creer. Y yo no iba a decir palabrotas, no les decía te quiero. Y yo, no me lo puedo creer. ¡Qué desfachatez! O sea, están pagando, como estabais comentando aquí, pensiones míseras a gente que ha aportado durante docenas de años, y nosotros estamos regalando 40.000 uracos a Real Madrid. Que los pobrecitos de Real Madrid, que no tienen un duro. Eso debe ser por el palco. ¿Ya? Belén, vamos a dejar a Belén. Lourdes, sí, Belén, dejamos a Lourdes y luego tú. Un segundito, apuntar. A raíz de lo que ha dicho José Antonio, yo he solicitado a la mutualidad que me informe de si por parte de la mutualidad de la fundación se ha donado dinero al Real Madrid y que me explique qué obra social hacemos con el Real Madrid. ¿Y qué te han dicho? Pues no sé, a ti te han dicho algo. Sigues esperando, ¿no? A mí tampoco me ha llegado la explicación, pero en ese tema, de forma concreta, yo he pedido a la mutualidad información. Pero si no hubieran dado, yo entiendo que te hubieran respondido, hubieran dicho, ¿usted está tonta? ¿Usted está loca? Es que me han dado muchos correos electrónicos a la mutualidad y me contesta el correo automático, no se preocupe que ya le contestaremos. Y ya está. Ya está. Belén, a ver, estás oyendo todo, ¿no? Yo, lo que están contando. Sí, sí, sí, que no le contestan. Nosotros hemos mandado un ¿y lo del Madrid? solicitando la nulidad de la convocatoria de asamblea del 17 de junio y tampoco hemos tenido respuesta. A ver, yo creo que el planteamiento que hace José Antonio, que está bien, ¿no? Que se ha hecho mala gestión, bla, bla, bla, bla. Pero eso es una solución a futuro, Lo que necesitamos ahora es buscar solución a tantos compañeros que o se han jubilado y están en situación de jubilación, malviviendo, o se van a jubilar en breve y van a malvivir. Ese levantamiento de la mutualidad requeriría pues una nueva gestión. Y eso, fíjate, por donde yo lo veo muy complejo, muy complicado. ¿Pero complicado la por llegar lo a los está... órganos de gobierno o por realizar la gestión? ¿El qué? ¿Complicado por llegar a los órganos de gobierno electoralmente o porque no sabríamos gestionarlo? Complicado llegar a los órganos de gobierno, vale. Claro, porque es un chiringuito. Modificar la gestión realizada hasta ahora, o sea, eso es un monstruo, eso es muy, muy, muy complejo. Entonces, o se modifica legalmente a través de un acuerdo con los grupos políticos que tengan capacidad, o yo creo que eso continuará así en el futuro. Esa es mi visión de la mutualidad, que eso es un gigante, un lobby imposible de acceder. Imposible de acceder. Se supone que son los organismos son democráticos. Somos nosotros. Ya. Es decir, los propios mutualistas... Solo poniéndonos en marcha, bueno, y con toda la movilización que estoy viendo yo en WhatsApp en las últimas semanas, se supone que yo creo que la mutualidad no tiene tanta capacidad de movilización de sus empleados como lo que yo estoy viendo en WhatsApp en cuanto a movilización de mutualistas. y los órganos son democráticos. Yo no creo que necesitemos ni al PP ni al PSOE. Necesitarás también un cambio de estatutos, ¿no? Claro, pero eso se hace en la asamblea, Belén. Eduardo, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Tú consideras democrático que tú no puedas asistir a una asamblea? No, yo te digo que todo este tipo de organismos tienen que tener un funcionamiento democrático por ley y constitucionalmente. Sí, pero lo que se está viendo aquí, lo que estamos oyendo, no es así. No, o esa sensación de ¿Tú consideras democráticas las asambleas del Colegio de Abogados de Madrid? A ver, un momento, una pregunta. José Antonio, ¿la Junta de Gobierno cómo se elige? Se elige, vamos a ver, más o menos se renueva por un 25% o un 30% de la Junta de Gobierno cada año, ¿vale? Un 25%. Y cada año hay elecciones en cada uno de los colegios de abogados, porque la mutualidad de abogacías, la circunscripción es el colegio de abogados, o sea, 83 colegios de abogados. Y cada colegio de abogados tiene una representación que va a la asamblea de esta que hay en junio, y la representación que va de cada colegio de abogados es en relación al número de mutualistas que hay en cada colegio de abogados. Por ejemplo, Madrid es el colegio de abogados más grande desde el punto de vista de mutualistas, y ahora mismo representa como el 20% o el 20-tanto% de la asamblea. Por eso para ellos es tan importante el tema de mantenerlo. Y claro que tiene razón, o sea, todo chiringuito, como dices Belén, y como estabas diciendo aquí, tiene que tener sus leyes opacas para que no se les muevan los sitios. O sea, porque, y como muy bien dices, yo todavía no conozco ninguna empresa del IBEX que, siendo accionista, no puedes ir a la Asamblea Nacional. Hay, yo voy a todos. Pero yo tengo cuatro acciones. Yo voy precisamente porque me pone. O sea, y me leo las cuentas. José Antonio, porque me leo las cuentas. Necesitas tener unos mínimos. Para las empresas del IBEX, necesitas tener un mínimo de acciones para poder ir a la Pero sí, pero son ridículas. Belén. Pero es que no puedes ir a la asamblea. Pero, José Antonio, mi pregunta es, lo primero que tienes que hacer. Espera, Belén, espera, te doy paso ahora mismo. Que si no, es que no se enteran. Lourdes, rápidamente. No puedes. Te doy paso, Belén. No es que tengas un mínimo ni. No, es que el mutualista no puede asistir a la asamblea general. Entonces tenemos la misma parte alícuota. Necesitas votar delegados. Belén. Yo voto delegados, pero esos delegados que van en una asamblea territorial, es que, no sé qué van a votar en mi nombre. O sea, fíjate si es algo... Espera, Belén, adelante. No es complejo solamente el producto que nos vendieron. Es que su propio funcionamiento es tan farragoso que ni siquiera somos capaces de entender... Bueno, Belén, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo lo entiendo a la perfección. Tanto es así que me llevo presentando desde el 2002. Vale, pero espera, ¿vale? Me has dicho... Y entiendo las cuentas de la casa. Porque espera, me dedico José a esto, Antonio, y entiendo la gestión déjame. De la casa. Espera. Más farragoso es la ley de procedimiento penal que ni Dios entiende, y vosotros la controláis a la perfección. Esto lo único que requiere es dedicación y conocimientos de finanzas. Porque la mutualidad de la moralidad es una entidad financiera. Y como toda entidad financiera tiene sus características que un abogado, y yo lo sé porque soy abogado, luego me dedico a finanzas y estudio los másters, no tiene ni idea y no tiene por qué saberlo, ¿vale? Entonces por eso es farragosa desde el punto de vista de un abogado o un médico o un ingeniero o un arquitecto que lea los estatutos o que lea las cuentas. No las va a entender y no que pretendo que las entienda. Pero hay cosas de A, B, C y D que no puedas decir ¿cómo es esto? Y porque sea complicado no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Estas personas han hecho una gestión nefasta que están jugando con la pensión de miles de personas, que es muy importante, muy grave, y lo único que hacen son tomar canapés de Mallorca, gratis, además, creo que me jode. ¿Vale? Belén, vamos a dejar a Belén. Espón. A ver, déjame que te pregunte, pero respóndeme con precisión y con respuestas cortitas, porque que si sea no... Sea fácil, Belén. A ver... Junta de Gobierno. Me dices que se renueva 25% cada año. Sí. Entonces, en cuatro años conseguiríamos, según tú, conseguiríamos hacernos con la Junta de Gobierno. Sí, señora. Pero claro, aquí juega el chiringuito. ¿Sabes quién nombra o quién dice cuántas juntas de gobierno se renueva cada año? El año pasado, ¿sabes cuántos miembros de la Junta de Gobierno se renovaron? Cero. ¿Sabes este año? Cinco. ¿Por qué? Porque el año pasado a lo mejor había mucho jaleo, que había mucha gente queriendo hablando de la mutua. Este año, ¿qué han hecho? Han adelantado las elecciones un mes y pico para que la gente no se organice, porque todos los años eran mayo. ¿Por qué lo han preparado este año en abril, amigo mío? Para acoger a todos. Claro, como no nos dedicamos a esto, porque como es normal, tenemos que pagar las facturas, habrá que seguir. Es que son, claro, es que Belén, 10.000 millones, como tiene o 9.000 y pico. Pero déjame, mucho, ¿eh? Déjame que, José Antonio, mira, que te he dicho con tisa. A ver, que yo lo que te quiero preguntar. Primero me has dicho que es sencillo y que el mecanismo es sencillo y que se renueva un 25% cada año. Y ahora ya me estás diciendo que no. Que un año ya no se renovó, que otro año se han renovado 5. Por eso te digo que es un... A ver, ¿es sencillo o no es sencillo? No, por eso te digo que es un chiringuito, porque no está regulado a la, vale, a la perfección. Pues entonces, hacen lo que quieren. Pues entonces es que eres tú el que me ha dicho que es sencillo. No, yo no he dicho que sea sencillo. Lo único que hay que estudiarlo, Belén. Hay unos estatutos y hay que cumplir los estatutos. ¿Sabes? Y tú llegas hasta donde llegas. Por eso nos presentamos. Vamos a ver, si las cosas son complicadas, no te metes con ellas, pues te quedas en casa. O sea, la vida es muy complicada. Y yo a todos los días hay que vivir, Belén. Y esta es una casa, pero, uy, por eso pero, se aprovecha. Pero, por favor, o sea, complicada. Yo lo que quiero que vea la gente es si es sencillo hacernos con, o sea, por el tema de la gestión, controlarlo, que yo digo que es imposible. Y me estabais diciendo que no. Absolutamente no. Tanto te digo así que algunos años han ganado en Madrid, que es el 20% de la Asamblea, 470 votos contra 210, que tú me votaste además, Belén. Esto, o sea, lo que te quiero decir, que esto es movilización. Efectivamente, de organización. En el momento en que organizas, efectivamente, tú organizas a la gente... Que tú, somos 50.000 mutualistas en Madrid. No, tú eres la representante de un sindicato y, por lo tanto, tienes gente que te sigue. Y bueno, lo que se trata es de organizar a la gente que tiene a los abogados detrás. Pero si por eso, no, el principal por sería eso quiero... el colegio, lógicamente, pero como con el claro, colegio no puedes pero por eso precisamente, o sea, vamos a ver, por un lado adelante, creo, Belén, es que si hablamos de uno sobre el otro, no se nos oye, Belén, y está, me está, vale, estoy recibiendo, adelante, Belén, estoy recibiendo WhatsApp, nos estamos saliendo, sigue. Perdón, por un lado, creo que tenemos que ayudar a la gente que ya está en esa situación. Es lo que os intento decir. Por supuesto. Y hay mucha gente que ya no desea estar en mutualidad. Entonces, otra pregunta que tenía para José Antonio. José Antonio, lo que plantean muchos compañeros en relación a pues un trasvase de las aportaciones de mutualidad al régimen RETA, eso sería viable y en el caso, bueno, ya sabemos que eso es negociable, ¿pondría una posible quiebra de la totalidad? Vamos a ver, Belén, o sea, nunca sería, desde el punto de vista matemático-financiero, nunca con las aportaciones que tienes hoy, 2005 sí, con las aportaciones que te corresponden hoy, nunca, desde el punto de vista matemático, otra cosa es político, ¿vale? Porque esto es una decisión política, no es matemática, O sea, es decir, con las aportaciones matemáticas de hoy, nunca te podrán dar en el futuro las aportaciones que te da el RETA. ¿Por qué? Porque tú hoy tienes, te voy a poner un ejemplo, tú tienes una mutualidad 10 y el RETA capitalizado, bla, bla, bla, todas estas cosas, tal, tendría que, traídas a la capitalización compuesta al día de hoy, tendrías que tener 200 en vez de 100, ¿me explico? Ahora bien, desde el punto de vista político, la mutualidad es muy atractiva. ¿Por qué? Porque la mutualidad tiene 10.000 millones, ¿vale? Para hacerte una idea, desde el punto de vista político, para hacerte una idea, las pensiones, tanto pasivas, todo el tipo de pensiones en España, se pagan 12.000 millones de euros al mes. Y la mutualidad tiene 10.000. Es decir, te coge un político de estos y dice, uy, tenemos un problema de pago de pensiones. No te preocupes, tengo un mes para pagar las pensiones gratis. Mutualidad, ven para acá. Y las obligaciones que son a futuro ya vendrán, como sabes. Pero sí, eso es una habilidad, no únicamente es una decisión política, ¿vale? Y yo estoy de acuerdo, como muy bien dices tú, y por eso es otro más chiringuito. No, pero no me has entendido la pregunta. Bueno, no, mi pregunta no es que la mutua sea absorbida por la Seguridad Social. Lo que te planteo es, de forma individual, que se dé la opción a un mutualista de llevarse su dinero al régimen de la Seguridad Social. Vale, pero eso es una decisión política. Si se lleva a cabo por parte de muchos abogados, y eso supondría la quiebra de la mutualidad. Ahí no estoy, o sea, vamos a ver, sí, pero supondría la quiebra desde un punto de vista técnico que lo tenía aquí apuntado. Es decir, la mutualidad, para hacerte una idea de grandes números, el 60%, el 58% de los activos de la mutualidad está en dinero cautivo. Claro, aquí viene el tema del dinero cautivo. Está mutualistas que están en la mutualidad en sustitución a la Seguridad Social. Y tú, cuando vas a la Seguridad Social, dices, give me my money, dime mi dinero. No, hay una ley, una legislación que dice, no te puedes llevar el dinero, ¿vale? Eso, por eso es un tema legislativo. En el momento que diga Olga, otro, o el gobierno de turno, lo que sea, puede usted ya mutualidad. Es usted y entra usted en el mercado y el agente se puede llevar como un plan de pensiones cualquiera. Se puede llevar el dinero a otro sitio. Ahora bien, ya te digo que el dinero que te vas a llevar no te va a dar nunca lo suficiente para pagar, a cobrar lo que se está cobrando la RETA. Por una cuestión, en el 2005 sí, ¿eh? Hoy no, por la mala gestión que se ha realizado. Pero es un tema político. Oiga usted, que se cambie la legislación, que no se puedan llevar cada uno si quiere el dinero. Eso sí, como muy bien dices tú, quiebra la mutualidad. ¿Por qué quiebra la mutualidad? Porque ¿sabes cuántas pérdidas ha tenido la mutualidad este año con los bonos? ¿Eh? Está en los apuntes, está en la contabilidad. Tenemos 8.000 millones de activos, o 9.000 y pico, y la mutualidad 2.000 y pico millones, 2.100 millones, 2.100 millones de euros se ha perdido con la gestión de los bonos, ¿vale? A ver, exactamente, 2.027 millones, activos financieros disponibles para la venta, pérdidas, 2.027 millones. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es el 20% de tu patrimonio. ¿Qué significa eso? Que si todos fuesen, ahora hubiese una ley que autorizase a decir, me voy, me quiero ir de la mutualidad, give me my money, deme mi dinero, claro, tendría que empezar a vender todos los bonos que están valorados, que hoy cuestan en el mercado 70, y no habría dinero, habría 30% de la gente que se quedaría. Como han quebrado los bancos americanos, estaba explicando antes, han quebrado precisamente por esto. Tenían bonos, pero están valorados a esto. Pero claro, es lo que te digo yo, Belén, de la mala gestión de esta gente. Es decir, la mutualidad, todos estos bonos, que es el 70-80% de los activos de la mutualidad, están en la cartera activos disponibles para la venta. ¿Qué significa? Que esos bonos se valoran a mercado. Y cuando el mercado va para arriba o para abajo, como es todo mercado, pues se llama mercado, si no siempre sería para arriba, significa que cuando te va mal, tienes que valorarlo y las pérdidas se van, en este caso, se van al activo, ¿vale? En patrimonio. Pero tendrías que explicar un poco mejor cómo funcionan los bonos en el mercado, porque si no la gente no entiende, sí, que una, claro, cosa a tipo fijo pueda tener oscilaciones. Claro. Porque eso no nos lo explican en el cole. Claro, ni tampoco en historia natural, ni derecho romano, que me tenía manía por eso. Que me pierdo. Lo que quiero decir con esto, que si tú no metes estos bonos, como dice, que tiene variación, que no renta fija, pura y dura, sobre todo en las entidades financieras, tú en tu casa compras un bono, lo metes en el banco y que salga por Antequera todo, que yo voy a cobrar todos los meses como la renta del tesoro. 5, 5, 5, 5. Si tú no metes en la cartera de vencimiento, en la mutualidad de abogacía, hay cero. Si tú lo metes en la cartera de la abogacía, en la cartera de vencimiento, significa que tú valoras esos bonos al TIR que hayas comprado. 5%, 5%, 5%. Y no hay valoración de activos. ¿Por qué? Porque al final del bono te vas a cobrar lo que te habían prometido, ¿vale? Y como red la pública, todas estas cosas, y los estados no quiebran estas cosas que dicen, que bueno, bla, bla, bla. Entonces, esa es la mala gestión. Y además, como decíamos antes, la particularidad de los bonos, por eso te digo que es una entidad financiera por sí mismo. Cuando está más a largo plazo, esa variación de los tipos de interés es mucho mayor. Y por eso la mutualidad tiene ahora mismo 2.027 millones de pérdidas, porque está en activos financieros con la venta. Y por darle, como decíamos antes, de birloque, los activos de la mutualidad, es decir, nuestro dinero, han bajado en 1.000 y pico millones de euros. Es decir, nunca en la historia de la mutualidad habían bajado los activos de la casa en 1.000 y pico millones. Eso significaría que si todos nos pusiésemos en la cola de la mutualidad a llamar a la puerta, give me my money, la mutualidad levantaría la mano y llamaría al Banco Central, pues, y tal, en estas cosas. La Dirección General de Seguro no tiene dinero, solamente vigila. diría, oiga usted, me tiene que intervenir porque yo mañana no puedo abrir la ventanilla, como ha pasado en los bancos americanos. Y los activos de los bancos americanos eran muy buenos. Lo que pasa es que la valoración estaba, no podían hacerlo. Por eso te digo que la gestión de esta gente es impresentable. O sea, no voy a decir porque es de juzgado de guardia, porque es que la misma de la Junta de Gobierno son abogados. Yo soy abogado, ¿eh? Yo lo primero, he estudiado Derecho, y yo como me defino. Mi hijo cuando dice, papá, ¿tú qué eres? Yo, bueno, aparte de socio del Madrid, soy abogado. ¿Vale? Lo más el futuro grande. Presidente. Y futuro, cuando consiga los 125 millones de euros, va a ser presidente de Real Madrid. Bueno, escucharme, me están llegando preguntas. Perdón, Es que me cortaron, ya, perdón. Belén, me están llegando preguntas. Voy a hacer alguna. Me dice mi amigo Carlos. Él está en la mutualidad de procuradores. Él es procurador. Me dice que no ha contestado a la, no habéis contestado ni Belén ni ninguno de los tres, que estás, tú estás muy callado, te voy a dar a paso para que hable. Pues ya es raro, ¿eh? Que no ha contestado a la pregunta de no podemos sacar nuestro dinero y llevarlo al RETA de momento. Y luego me dice Carmen Palacio, me dice que, a ver, es que tengo varias. Dice que, Armandito, que soy yo, dice, quiero a eso de la, quiero responder a eso de la quiebra, por favor. Eso no es así. ¿Es así? ¿Va a quebrar o no? No. A ver, no va a quebrar precisamente porque está cautivo el dinero. Es decir, nadie se puede llevar el dinero. Vale. Bueno, ya respondió a Carlos también. No, cuidado, era, que ese mensaje no. Que cuidado, pero, no quiero manzar el mensaje de que esto está en quiebra. No está en quiebra porque nunca, como un banco, tú vas al depósito, llamas a la puerta, dame mi dinero. Aquí es imposible. Ya contesto también a este hombre. El 60% de la mutualidad está cautivo. ¿Por qué? Porque la ley a estos miembros del Consejo de Administración le beneficia y aunque lo hagas mal, nadie se puede llevar el dinero. Es que es un chollo, es que es el mayor chiringuito, yo digo. Es un chollo, el mayor chiringuito de España. Belén me está pidiendo la palabra. Perdón. Belén, adelante. A ver, es que nadie ha dicho que se pueda sacar porque eso no es viable. Actualmente, en la actualidad, no es viable. Yo lo que he planteado es si políticamente se consiguiera que la gente pudiera sacar y rescatar su dinero para llevárselo al RETA, si eso supondría la quiebra de la mutualidad. Sí. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. O sea, bueno, es sí. Déjame, tampoco puede ser tan categórica. Dependería del flujo de salidas. Es decir, bueno, sí. Efectivamente, perdona. Pero claro, sí, ahora, sí, en la actualidad, como está la gente, pues, yo te digo que sacaría su dinero todo el mundo. Pues probablemente, sí, porque la gente no lo ve claro. Y claro. La gente piensa que puede gestionar mejor su pensión que la mutualidad o el Estado, claro. Mira, fíjate, es que, claro. Fíjate, sí, perdona. Sí, a ver, yo... Lourdes, que me la tenéis acosado. Espera, un último detalle. O sea, nosotros en el sindicato lo que planteamos es una salida negociada políticamente, o sea, una solución política, porque desde luego práctica no existe. Es lo que tenemos y la única vía es acudir a la vía judicial y solicitar la nulidad de los contratos por tener cláusulas abusivas, por falta de transparencia, etcétera, o intentar vía política una solución para toda esta gente que está cobrando 400 euros y lleva cotizando desde 1971. A esa señora, que era lo que me comentaba Lourdes al principio, a esa señora que fue decana del Colegio de Abogados de Madrid, que dice que no sabemos lo que hemos firmado y que es un sistema que va en función de lo que tú aportes, que le diga a un señor que se dio de alta en mutualidad en el año 1971 y en la actualidad esté cobrando 400 euros. Que se lo explique. Porque no lo va a entender. No va a entender porque alguien que ha estado cotizando al régimen de la Seguridad Social de autónomos, habiendo cotizado, porque no sé si lo sabéis, pero hay gente que está pagando 450 euros que el mes que viene o dentro de dos meses se van a jubilar y van a cobrar menos de lo que están pagando. Dime tú a mí, en el RETA, quién ha estado pagando 450 que luego vaya a recibir 400. Lourdes, entonces, tenemos que dejar a Lourdes. Sí. Belén, no te me enfades. Dime, sí. No, que dejamos a Lourdes. Lourdes. A ver, yo lo que quiero es dejar claro una cuestión. La mutualidad es una entidad con un patrimonio enorme. Patrimonio enorme que se ha hecho con aportaciones de miles de abogados durante muchos años. Y de lo que se trata no es de ir en contra de ni arruinar nada, sino de que se dé una solución al problema que tenemos muchos que ya están a punto de jubilarse o que se han jubilado, que tienen que seguir trabajando y los que dentro de cuatro días nos vamos a jubilar. Se tiene que dar una solución. Lo que no se puede es decir, bueno, allá usted, esto es un tema de que lo que cada uno pague, en función de lo que cada uno pague, pues ya recibirá. Es decir, se está individualizando un problema que tuvo un origen colectivo. Y ese es el problema, que se tiene que dar una solución y que alguien tiene que dar un paso adelante para solucionar el tema. Y que por el momento, pues como en otras muchas cosas, nadie está dando ese paso adelante y son los propios abogados y abogadas los que están ahora mismo en una situación de riesgo, de peligro, de angustia, de inseguridad, que nadie le está solucionando. Entonces, ¿que te vayas al RETA? Pues si es que hay gente que no se puede ir al RETA, que tiene ya 60 y tantos años. ¿Dónde va a ir al RETA? ¿Que va a pedir qué? Si lo, de lo que se trata es de que se le garantice que dentro de un año, dos años, cuando se vaya a jubilar, primero que se pueda jubilar y que tenga una cuantía mínimamente digna. Ese es el problema. Y ahí se tienen que implicar todos los colegios de abogados, porque son los que forman la mutualidad. Todos los colegios de abogados. Y tienen todos que dar un paso adelante y dar una solución a este problema. Porque es un problema que va a generar que haya gente que el día de mañana ni se puede jubilar y hay, que haya gente que viva en la indigencia. Y esa es la situación. Así es cierto. Pero acuérdate que, al igual que las cajas de ahorros, aquí hay unos culpables, ¿eh? Y yo no quiero que, como los de la caja de ahorros, la mayoría de ellos se vayan de rositas. Es decir, no digo que se vayan a la cárcel, ¿te acuerdas? Pero te quiero decir que paguen desde el punto de vista de gestión. Es decir, váyanse ustedes a su casa, porque son unos inútiles. Porque son unos auténticos inútiles. Es cierto, dice, ¿eso me soluciona la pensión de mis compañeros? No, no te lo soluciona. No. Pero y aquí, no, se tiene que dar una solución, ¿eh? Se tiene que buscar algo. Pero hay un tema de escándalo. Es decir, aquí hay una junta directiva que no está gestionando el dinero y se supone que está representando a los colegios de abogados y lo único que hacen es cobrar las dietas. Aquí. No, y que están en una postura muy cómoda. ¿Y por qué están en una postura muy cómoda? Pues porque, a ver, yo no sé si la gente lo sabe o no lo sabe, pero la Asamblea General a la que van los representantes que nosotros votamos en cada colegio profesional... En una asamblea territorial, primero, que la gran mayoría de nosotros no vamos, porque el horario es de mañana, 2-3 horas en el centro de Madrid. Hay mucha gente que trabaja por la mañana, diría yo, casi todos, ¿no? Entonces, primero, no te están facilitando la participación y nosotros nos tenemos que dar un buen golpe en la pared porque no participamos y deberíamos de ir y participar, pero es que no nos facilitan la participación. Pero es que en el mismo horario, exactamente en el mismo horario que tú votas, hay una asamblea, una sesión informativa, digamos, la asamblea territorial, que en ese mismo horario te está informando de lo bien que vas van a votar, de lo que bien que van. Es decir, dándote un 3%, que en el mismo 3%. Horario que tú votas te estén informando y que luego te digan, oiga, es que son las 12, que se acaba la hora de votar. Los que quieran votar, bajen ustedes corriendo, pero ¿a quién voy a votar? ¿A quién? ¿A ciegas? ¿Qué es que vamos a votar a ciegas? Porque no sabemos tampoco esos representantes que me representan a mí el día que vayan a la Asamblea General, ¿qué van a votar? Porque yo no lo sé. Es que yo no lo sé. Y luego, además, tampoco podemos ir a esa asamblea ni tan siquiera presencialmente porque no tenemos ni voz ni voto los mutualistas en esa asamblea. Con tu dinero. Y además no podemos asistir porque los estatutos no lo admiten. Y solo te puede invitar el señor presidente de la mutualidad. Es decir, a mí me tiene que invitar el presidente en mi casa, de mi mutualidad, que gestiona mi futuro, y yo no tengo ni derecho a estar allí presente escuchando. Pero es que ni tampoco tengo derecho a que se haga de forma online. O sea, ni online podemos hacerlo. Ni la asamblea territorial tampoco se puede hacer online. Y al director y al señor Manillos, al presidente, en la última asamblea territorial le dije que cómo es que en la misma sala en la que se hacen todos los días jornadas online, esta asamblea territorial no se podía hacer online. Ay, bueno, no sé. Bueno, ¿y la Asamblea General se puede hacer online? Para que los miles y miles de mutualistas de toda España puedan seguir online. ¿Qué se dice? Es que no tengo ni tan siquiera derecho a escuchar. Yo... Tiene el himno es el chiringuito. No, espera, chiringuito. Espera. Os voy a poner una locución de... No voy a decir el nombre. Si ella me da permiso, lo doy. Si no, no. De una persona... que no está muy de acuerdo con vosotros en una cosa. La voy a poner, ¿vale? Es un minuto. No quebraría la mutua. Armandito, no desmintamos al propio director general, el cual se ha ido dando paseos por los colegios y ha estado diciendo continuamente que, repitiendo a modo de mantra, que somos 210.000 mutualistas, y de ellos únicamente 64.000 somos alternativos. Que si se van los alternativos, la mutua se queda con muchos mutualistas en primer lugar, y en segundo lugar, la mutua tiene también muchos activos y además tiene también otras formas de funcionamiento que no es solamente por las aportaciones de los mutualistas. Esto mi compañero Ángel López seguro que lo puede explicar mucho mejor que yo. Únicamente se van las aportaciones de los mutualistas alternativos. Somos 64.000 de un total de 210.000 mutualistas. Esto el director general lo dijo expresamente y de manera clara, por favor, si hay algún compañero que lo oyó, que lo diga en el ilustre Colegio de Abogados de Alicante, perdón. Esta jornada concretamente la vi entera yo y en otras muchas caído. O sea, esto de la quiebra es una cosa que repiten a modo de mantra, no sé con qué sentido, porque no es así. Pero hay un matiz aquí. Es que yo creo que no está. Es que el primero no es que ha así. Dicho que no va a quebrar es José Antonio. No va a quebrar porque no puede sacar el dinero. Pero vamos, es imposible que quiebre. Ese es el mecanismo. Pero bueno, ese dato no es cierto. Déjame, por favor, sí, un dato. Sí. No, perdóname. Belén, ahora entras tú. No, ¿vale? Es que es un dato dado por ellos, ¿vale? Es decir, puede ser que haya, ¿cuántos ha dicho? 36.000 y 200 y pico mil, ¿vale? Que sean sustitutivos a 64.000 de 210.000. Lo que pasa que esa gente representa el 57% del dinero que tiene la mutualidad. Y ese tanto por ciento en el mes de junio eran 5.421 millones. ¿Vale? O sea, en personas puede ser 60.000 de 200.000, que puede ser el 30%, pero en pasta, en vuestro dinero, el dinero de todos, es más casi el 60%. O sea, cuidado, ese dato que decía que es cierto, pero está muy manipulado, entre comillas. Y luego, aparte, hay un asunto, es decir, lo que hablamos de la quiebra. La quiebra puede ser porque tienes mayores obligaciones que activos, o puede ser por falta de liquidez. Una de las fórmulas de... Que fueron los bancos americanos. Efectivamente, de entrar en quiebra, es que tú no tengas la liquidez suficiente como para hacer frente a tus obligaciones, a pesar de que tus activos sean suficientes para hacer frente a ellos. Y entonces, esto al final, todo es un problema de matices. ¿No? Es decir, y lo que estaba diciendo antes Lourdes, yo decía, no, es un organismo democrático. Bueno, pues eso te demuestra que por muy organismo democrático que sea, esas reglas hace que no lo sea y que sea imposible o sea muy difícil poder acceder al control de ese tipo de instituciones, igual que pasa en el Colegio de Abogados. Es decir, no nos equivoquemos. Estamos hablando de mecanismos que lo que tratan es de que sus miembros no participen porque de esa manera los controlan unos cuantos. Pero Eduardo, en el Colegio de Abogados tú vas, votas y eliges al decano. Sí. ¿Sabes a quién eliges? ¿Cuántos? ¿Cuántos vamos? No, ¿de pero, cuántos somos? Y cuando vas a una asamblea, es decir, yo, esa fue mi experiencia religiosa. He dicho que no participamos, que no participamos y que parte de cómo estamos lo tenemos. ¿Tú crees que es posible nosotros que en la provincia de Madrid, quitando el Colegio de Alcalá, solo hay un centro de votación en un territorio? Solo hay un centro. Cuando vamos a votar a las elecciones generales, hay exacto, colegios electorales exacto, en todas las esquinas. Y a la mutualidad solo puedes ir a la calle Serrano de 9 a 12. Y en el Colegio de Abogados lo y mismo. No por la tarde. Y en las elecciones igual, solo un sitio. Solo dos horas era hasta el año pasado que fue. Y me dice, agradecerás que hayamos puesto una hora más de votación. O sea, me hablaba como si fuese su finca. Y yo aquí la chacha que me concedía que me fuese a bailar una hora más de la semana. Vamos a ahora hemos dejado a Lourdes, que se ha playado y para eso ha venido. Belén, ¿estás ahí? Sí, manifiéstate. Por dar mi visión, que me parece muy, muy bien el tema de intentar cambiar desde fuera, pues porque precisamente es lo que hemos hecho en este sindicato, ¿no? Intentar cambiar desde fuera las cosas, que me parece bien, ¿no? La propuesta que hacen de ir a votar, de tal, que sí, que todo eso es lo que hay que hacer, porque es una la mutualidad a fin de cuentas es como una empresa privada y la gestión, si se encarga a alguien competente y se modifican los estatutos y se lleva a cabo una gestión viable, pues fenomenal. Pero nosotros, como sindicato ahora mismo, con independencia de las posibles acciones a las que nos podamos adherir para cambiar las cosas, ahora mismo son anular la convocatoria del 17 de junio, conseguir anularla mediante su impugnación en vía judicial y a la par la del año 2005, que nos impugnó, pero que lo vamos a hacer también. Eso es lo que podemos hacer nosotros ahora mismo. A corto plazo, me parece estupendo. Se requieren acciones concretas para buscar soluciones a la gente. Es lo que he tratado de deciros durante todo el rato. Me parece muy bien todo el tema de la gestión, que estoy de acuerdo con todas las personas que han hablado, con José Antonio, con Eduardo. Estoy completamente de acuerdo que habrá que estudiar esa vía, pero que desde luego a corto plazo lo que tenemos es eso, el 17 de junio una convocatoria de asamblea convocada de forma indebida y que es nula esa convocatoria. Por lo tanto, hay que impugnar. Y nada más. ¿Qué pensáis de lo que dice Belén? Porque yo me quedo un poco locuelo. Eduardo. Con la impugnación de la... De, la de lo que ha dicho, sí. Que no, yo voy a decir, yo creo que... He de reconocer que desconozco las condiciones en las que se convoca. Si es viable, tiene que impugnarlo. Si al final el asalto a los órganos de control de la mutualidad depende de nosotros, de los abogados. No podemos dejarlo en manos de gente que dice representarnos y que en realidad solo se representan a ellos y sus bolsillos. Yo me parece una vía correcta y me parece que hay que secundarlo, ¿no? Y que lo que propone ella es lógico. Adelante, yo contigo, Belén, porque a corto plazo no queda más, porque esto es el 17 de junio en la asamblea, quiero recordar, y a corto plazo es lo que tienes que hacer y lo que debes hacer, y cuenta con todo mi apoyo, Belén, por supuesto. Lourdes. A mí me parece que lo que dice Belén tiene toda la razón, hay que realizar actuaciones concretas, efectivas, y que es que además las convocatorias de las asambleas territoriales en las que se celebró en Madrid se pidió que se suspendiera y que se suspendiera la Asamblea General del 17 de junio, se hizo oídos sordos y esa asamblea territorial en la que se supone que estamos eligiendo a nuestros representantes me parece que es irregular y que lógicamente también se debería de... Se ríen de nosotros, Lourdes, se ríen, pero es que se ríen de... Yo de verdad, yo cada vez que abro las cuentas anuales de cada año, o sea, me sorprendo cada vez más. Y claro, yo estoy aquí viendo números, vosotros estáis hablando de soluciones políticas y no sé qué. Claro, yo veo los números y veo las viabilidades de esta casa y os voy a dar un dato que es alucinante. O sea, en el año 2021 tenía un edificio en Cedaceros, esquina Alcalá, la Mutualidad de la Abogacía, que lo vendió a un fondo, a una Socimi, ¿vale? Y se vendió 5.343 metros cuadrados, ¿vale? Por 36.700.000 euros a 6.868. Sabéis que esto está en la calle Alcalá, al lado de Sol, y al lado del hotel este tan chulo que ahora se ha convertido en Madrid, el Four Seasons, como diría el Wyoming, que chulísimo. Bueno, pues eso se hizo la venta en diciembre de 2021. En mayo de 2022 hemos comprado un edificio que está a 300 metros, esto es a 300 metros abajo. En mayo de 2022 se ha comprado un edificio 300 metros más arriba, en la calle Preciados, que era la calle de las más caras de España, y en Alcalá vendimos al metro cuadrado a 6.868 euros. ¿Sabes a cuánto compramos en la otra calle? O sea, en 4 meses, en la calle de atrás y en la calle de adelante, bueno, 300 arriba, 300 metros. A 35.127 euros el metro cuadrado. O sea, ¿tú conoces algún sitio en Madrid? O sea, dime un sitio... Que oficinas, estamos hablando de que se venda a 35.127 euros el metro cuadrado, cuando hemos vendido hace 3 meses anterior a 6.868. Bueno, pues la venta de Cedaceros a Alcalá a 6.868 metros cuadrados, 36 millones de euros, se hizo una Socimi, ¿vale? Una Socimi que quiero que ustedes la sigan, ¿vale? Porque a continuación, por arte de birlo y birlo, que unos meses después, la Mutualidad de la Abogacía entró en esa Socimi comprando, a ver, que lo tengo aquí apuntado para que no se me, como soy tan malo en la memoria, se compró en esa Socimi, se compró participación de la Socimi. ¿Sabes cuánto vale hoy esa Socimi en comparación con mayo del año que viene? Casi un 20%, un 19% menos. Y digo, claro, ¿Por qué necesidad tenemos de comprar participaciones en otros o que nos gestione otra gente? Porque una SOCIMI lo que es una sociedad con unos beneficios fiscales que unos otras personas, muy profesionales, bla, bla, bla, bla, bla, bla, gestionan por nosotros. Oiga usted, que sabemos gestionar inmuebles, que no es hacer relojes, o sea, que tampoco es una cosa, que me dijese tipos de interés, y coberturas, estos rollos, o sea, pero ¿por qué no lo hacemos nosotros y te estamos pagando? Porque es cuidado, que se cobran unos buenos sueldos en las SOCIMIs y estas cosas, Es que estas son las cosas me indignan. Usted, gestionen. Déjame que le haga una pregunta a Belén. Belén, me decías que, porque además sé que te tienes que ir, me decías que ibais a impugnar. ¿Por qué vais a impugnar? Pues mira, vamos a impugnar porque todos los mutualistas anteriores al año 1995 no tenían opción de elegir sistema mutualidad, sistema RETA. Obligatoriamente tenían que adscribirse al sistema de mutualidad. Entonces, estos mutualistas tienen derecho a que se les convoque de forma individual y se les informe de los derechos que pueden verse perjudicados. Y eso no se ha hecho. Yeah. Lourdes, quería decir algo. Lo que he dicho yo antes, una situación tan delicada, tan importante como es nuestro futuro, que se quede contenta la mutualidad con mandar una cartita, que no nos ha llegado a la mitad. Y entonces lo tenéis claro, esta Belén, que vais a impugnar. Sí, sí, le hemos mandado al Burofax, pero no nos han contestado. Entonces ahora lo que queda es confiar en... Bueno, estamos en contacto... Pero hay que mandar un Burofax. Lo que estamos aquí, somos todos abogados y es importante mandar un Burofax. Bueno, o sellar o que te lo sellen allí, porque eso significa que no has recibido. Vamos a ver, porque es lo que hacía yo. O sea, yo iba con las cartas y digo, valóreme los bonos. ¿Cuánto cobra los miembros del Consejo de Administración? Que se publiquen lo que cobran, 4.381,10 por las cuentas anuales. Pero los burofaxes da igual. El caso es que hay que mandar un burofax, porque tú mañana vas a impugnar y lo que me imagino que hará Benia será lo primero que hará será decir, nos hemos querido poner en contacto, hemos estado no sé qué y hemos mandado este burofax. O sea, me equivoco mucho. Armando, es indignante que tengas que mandar un burofax a la mutualidad. Es indignante, pero yo entiendo que lo hagan. Y que te queden 400 euros de pensión y que te tengas que gastar 50 en un burofax. Belén, tienes razón, Lourdes. En principio, Eva, que es la compañera que deberíais invitarla al programa para que os informe, que es la que ha estado estudiando toda la legislación, pues porque es una de las afectadas, ¿no? Entonces, Eva, podéis invitarla un día y que ella os cuente, pero en principio ella se encargó de elaborar el burofax para el sindicato y también lo puso a disposición de todos los compañeros que quisieron enviar el burofax. Burofax, carta, correo, como quisieran hacerlo. Y en ese burofax pues se explican los motivos de por qué esa convocatoria es nula y que tiene que convocarse adecuadamente. Como no se ha hecho, pues estamos en... Oye, Belén. Dime. Vale, y una vez que habéis mandado eso, ¿impugnáis? ¿Cómo impugnáis? Impugnaremos judicialmente. O sea, vais al juzgado y lo impugnáis, ¿vale? Cuando se celebre la... No sé qué pasa, que ahora me oigo a mí mismo. No lo sé, pues no he tocado nada, ya sabes que esto es como los WhatsApp, que esto es inteligente. Cuando se celebre el acta, la junta y se cierre el acta con determinadas impugnaciones que deben hacerse por parte de los representantes territoriales, que son de nuestra confianza, pues a partir de ahí... pues ir al juzgado a impugnar judicialmente ese acta. Pues nada, muy bien. José Antonio ha dicho que va a estar contigo. Bueno, ya me sabe Belén no me conoce, que yo le estaba muchas veces le he contado esto, por eso está muy preocupada y más que debe estar. me conoce mis argumentos en el punto, sobre todo en el punto de vista de la gestión. Ella está preocupada, como muy bien. Y tú has trabajado ahí, además. Yo estuve trabajando desde 2000 al 2010, cuando se sacaron las mayores rentabilidades de la casa. Bueno, ahí lo dejo. Y están puestos aquí, ¿eh? Y precisamente ahí viene el tema. Porque, ¿sabes por qué? Pero ahí viene el tema. Porque las operaciones financieras de esos años que había capitalización individual. Esto a lo mejor es problemático. No es problemático, porque yo cuando salí en la asamblea lo dije, está ante notario en la asamblea. Es decir, había operaciones financieras que son, entre comillas, valoradas de una manera donde en el 2005, para decir que vamos a sacar mucha rentabilidad, se sacaba mucho dinero en el 2005 y iba decreciente. Es decir, yo puedo decir, oiga usted, un suponer, ¿eh? Como dice el otro, un suponer. Puedo decir, oiga usted, este año págame el 10% y el año que viene solamente el 8, el 7 y tal. Contablemente la Dirección General de Seguros no podría decir que eso puede hacer. Yo estoy diciendo a alguien si hiciese esto, ¿eh? No digo que la mutualidad lo haya hecho, ¿eh? Pero claro, el primer año en este caso contabilizas un 10%, ¿cuántas rentabilidades has tenido? Pero en el futuro vas teniendo, ¿cómo está pasando ahora? Entonces, claro, levanta la mano y dice, oiga usted, que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Así en el 2005-2010, en fin, pan para hoy, hambre para mañana. Y así está ocurriendo. Lo que pasa es que yo, dentro de mis limitaciones, pues chillo mucho, pero no llego a ningún sitio. O sea, no sé si me explico. Bueno, pues aquel año llegamos bastante. Lourdes, ¿estás con Belén? Sí, desde luego. Hay que hacer algo y lo que hay que dar es soluciones. Sobre todo, yo lo que estoy pidiendo es que se den soluciones, que la mutualidad dé un paso adelante, que lo que no puede decir es, es tu problema, esto es un problema individual de cada uno, es que no. O puede. No te respondo, porque... O no te respondo, es que tiene que dar un paso adelante. Se ríen de nosotros. Es la primera vez que he visto tanta información y que se esté recorriendo el director general en el Colegio de Alicante, el no sé dónde, dando información, la información nos la tenían que haber dado antes. Y ahora, como ven, que estamos preocupados y acongojados, pues ahora nos dan explicaciones para decir que ahora ya no se puede hacer nada. No, señores, tendrán que hacer ustedes algo. Pues como no sea poner dinero de su bolsillo, no sé qué va a pasar, porque la mutualidad tiene un valor hoy. No sé, me explico. Y hay unas provisiones matemáticas. Eduardo, muy rápidamente, que quiero despedir porque va a entrar Ángel López y solamente tengo una línea. ¿Estás con Belén? Sí, yo creo que ese es el camino. Tampoco hay tantos caminos. Si lo que hay que tener son cojones. Efectivamente. Y hay que tener una estrategia, ¿eh? O sea, no es... Sí, adelante. Vamos a derrumbar. No, hay que saber cómo hay que hacerlas. Es muy serio. Las cosas hay que hacerlas bien. Es que es una casa muy seria. Pero hay que empezar a poner los ladrillos. Te tengo que despedir. Además bueno, sé que te tienes que ir. Ha sido un placer. Aquí, escúchame, aquí tienes cuatro tíos que te siguen. No sé, los demás. Incondicionales, Belén. Los demás te los tienes que buscar. Pero eres el chat este de WhatsApp que tienes ahí, no sé cuántos, vamos. On fire. ¿Sabes? Pues nada. A por ellos, que son pocos y cobardes. Pocos no son, tienen 10.000 millones, amiga mía. Bueno, mucho ánimo. Estamos ahí contigo. Venga. A tu velita. Pues un abrazo a todos. Lourdes, despídete. Un saludo, Belén. Belén, que... Un abrazo. Igualmente, amiga, estamos en contacto. Cuídate mucho. Vale, venga, mando un abrazo. Adiós. Venga, adiós. Bueno, pues muy bien, ¿no? Belén es magnífica. Y tiene muchas narices, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, esperemos que todo... Es que un abogado de profesión que se enfrente a la mutualidad de abogacía que gestiona 10.000 millones, hay que tener mucha valentía. Es decir, porque tú vives de un poco, sobre todo los pequeños despachos, como me consta que es Belén y vosotros que me consta. Claro, cuando te enfrentas a los de arriba, pues esas, como decíamos antes, donde comen pan y siempre caen migas, pues ya no te caen ni las migas. O sea, de los 10.000 millones de la barra de pan no te caen ni las migas. ¿Por qué? Porque estás contra el poder. Pero mira, yo en el anterior programa que estuve, que estábamos hablando de lo del turno de oficio, ¿no? Y la importancia que los decanos de los colegios lideren los intereses de sus colegiados. Pues claro, llegamos aquí y otro tanto de lo mismo, pero resulta que los decanos forman parte de la junta directiva y la presidenta del Consejo General de la Abogacía también está en la junta. Es decir, que hay, al parecer, el chiringuito, hay intereses bastardos y hay conflicto de intereses. ¿Y por qué está el decano, el ex decano? Porque me consta que Ribón no es así como el ex decano. me consta, no es que voy a decir que sea más íntegro, porque no, no que sea, no, que no sea íntegro, pero el anterior decano hasta diciembre del Colegio de Abogados de Madrid, nuestro es miembro de la Junta de Gobierno de la Mutualidad de Abogacía. ¿Por qué? Porque no vaya a abstenerse todos los colegios, los empleados del Colegio de Abogados, y no pueden ir a votar. Entonces, ese chiringuito, o sea, ese entramado, como digo yo, de electoral, de que tienes dos horas en el centro de Madrid para que voten 50.000, es físicamente imposible. ¿Por qué? Pues tienes un juicio, se te ha puesto malo el niño, el autobús no llega, todo eso. Os voy a pasar, que se nos va terminando el tiempo, porque tengo en la línea a Ángel López. Ángel López, el representante exactamente del cargo, si es que lo tiene, no le sé, no lo va a decir ahora, de el movimiento J2. Que yo estoy muy interesado, lo he dicho al principio, en que nos cuente un poco qué están haciendo, qué van a hacer, qué pretensiones tiene, y sobre todo que entre pues en una tertulia con nosotros, si es que quiere. Don Ángel López, muy buenas tardes. ¿Ángel? Hola. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo nos escuchas? ¿Cómo me escuchas a mí? Ahora te escucho mejor. Antes me costaba un poquito más. Bueno, pues buenas tardes. ¿Qué es el movimiento J2? ¿Lo digo bien? Sí, J2, sí. Bueno, no sé si habéis estado un poquito hablando de este tema. Movimiento sí. J2, bueno, pues un movimiento espontáneo que hemos organizado y que estamos moviendo en redes. Bueno, y lo que pretendemos es, bueno, la reivindicación fundamental es el traslado al RETA, o sea, es el objetivo, y vamos a ir a por ello, ¿no? O sea, entendemos que las pensiones que quedan con la mutualidad, o sea, ya no responden a las necesidades sociales, son irrisorias, y hay que dar una solución a este problema. Mira, te voy a presentar a la gente que tengo aquí. Bueno, la primera... Estoy muy bajito, lo siento. Sí, voy a chillar más. ¿Ahora me escuchas mejor? ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, un poquito, pero muy lejano. Voy a intentar chillar más. Mira, te presento, bueno, a Lourdes Pulido, que sé que ha hablado contigo. No sé si os conocéis directamente, pero sé que ha hablado contigo, Lourdes. Hola Ángel, encantada de hablar contigo. Sí, nos conocemos desde hace algún tiempo en un grupo que tenemos en común. Sí, hola Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Mira, también está con nosotros Eduardo Rodríguez, que es un asesor para la esterilización de aguas de Barcelona. Ahora te lo dirá él, porque es que está muy largo, Ángel. No, yo es que vengo del mundo financiero y ya ejerciendo, he hecho algunos trabajos de asesoramiento en temas de pensiones y temas relacionados con mutualidades. Oye, Ángel, encantado. Yo estoy en el grupo de Madrid de WhatsApp y voy leyendo los mensajes y voy viendo un poco cuáles son las inquietudes de los compañeros de la profesión. Y luego tenemos a José Antonio García Calle, amigo mío. Él estuvo trabajando en la Junta. Él estuvo trabajando en la mutualidad. Sí, hasta 2010. Sí. Hasta del 2002 al 2010, ¿no? 2000 al 2010. 2000 al 2010. Se presentó el año pasado. Desde el 2012. Desde el 2012 me presento como candidato a la mutualidad. Como candidato. Pero donde. Vamos, me dan bofetadas por todos lados. Pero donde ha sacado más ha sido. No, fue en 2012, fui a la asamblea, que no nos podemos ir porque les cogí por sorpresa. Y porque Sonia Gumper y el Colegio de Abogados se abstuvo en decir que no quería saber nada con la mutualidad. Bueno, además de esto, respecto de esta cuestión, me han llegado hoy noticias de que nosotros hemos presentado varios vocales, y bueno, les hacen un análisis, un chequeo, una serie de entrevistas que no sabe muy bien nadie en base a qué. Qué es lo que miran, qué es lo que... Y el caso es que las han rechazado. O sea, esto es una cosa... porque yo no sé dónde queda aquí la democracia. O sea, yo no sé quién fija estos criterios. Has entrado al grano, macho. Perdona que te... Ángel, es decir, que habéis presentado candidaturas y le han dicho que no pueden ser candidatos. ¿Es así? Sí, los estatutos dicen claramente, te lo digo para que sean muy malos. Claro, dices que tienen que estar al corriente de pago y a lo mejor tienes estos años de COVID, hay gente que ha dejado de pagar algunos meses porque desde casa no se puede pagar. Y a lo mejor lo que no, te dicen, no, pero usted no es tiene aquí un vacío de pago. Que no será eso, seguro. No es un tema de no estar al corriente de pago, ¿eh? O sea, es un tema de que te hacen tienes que presentar una especie de currículum, tienes que reunir una serie de requisitos que ellos entienden. Pero eso para ser miembro de la Junta de Gobierno. Para ser vocal. Y si no, de la Junta de Gobierno. Pues, claro. No te admiten. Sí, Ángel, así es cierto. Es decir, para ser miembro vocal, para ser miembro de la Junta de Gobierno, te lo vienen los estatutos, te exigen unos requisitos de que seas muy bueno y que no te desvíes del buen camino y de la rectitud. Pensé que me estabas hablando representantes de los mutualistas por las delegaciones territoriales. No, para vocales. Así es. Para ser vocal, bueno, pues. Parece ser que hay que pasar una. O sea, que entra aquí. Para ser vocal hay que pasar una posición. Eso es uno de los requisitos. Una posición que además parece ser que decide alguien. Perdón, no te he oído. En los estatutos no sé qué dice, pero me parece una locura. Bueno, claro, al final lo deciden los miembros de la Junta de Gobierno que están allí. Claro, cumples o no cumples. No, pero bueno, hay unos requisitos más o menos objetivos de conocimientos de temas financieros y... Eso te aseguro que no. Lo que sí que te hacen es, bueno, reconocimiento que seas abogado, que en teoría, como los soldados... En teoría, entra quien quiere. ¿Quién quieren ellos? Bueno, claro, porque al final hay una votación y aquí van a votar en 2 horas en Madrid, por ejemplo en Madrid, o en otras ciudades, otros colegios grandes, va a votar... pues los que vivan a 200 metros de la manzana. Y a las 10 de la mañana, un lunes de un mes de mayo, ¿quién está a 200 metros del Colegio de Abogados de la Mutualidad de la Abogacía para ir a votar? Pues los empleados del Colegio de Abogados, los empleados de la Mutualidad de la Abogacía, que así lo puse yo en acta, y el decano del Colegio de Abogados, el ex decano del Colegio de Abogados, que también está a 7 metros de la Mutualidad de la Abogacía. Claro, el decano podría bajar a votar porque si no se le acababa... las remuneraciones, voy a decirlo así en plan formal, las remuneraciones que cobraba todos los años, que yo he dicho, ¿cuánto cobraba el decano del Colegio de Abogados de Madrid? ¿Sabes cuál es la contestación? No. Nada, nothing, nothing at all, como dicen los british. Pero no, vale, nada, el silencio. Pero ¿cuál es el problema de que me digan cuánto está cobrando nuestros empleados, que los miembros de la Junta de Gobierno son que están con nuestro dinero? Espera, Ángel, ¿tú sabías que el decano cobraba por estar en la Junta? Hombre, lo que sí que yo no sé si cobra o no cobra. Lo que sí que está claro es que hay si miras los presupuestos, hay una partida que se destina a dietas, y si la divides entre la gente formamos entre los vocales, creo que los cálculos rondan los 4.000 euros. 4.381,10. ¿Sabes cuánto se les ha subido este año? ¿Sabes cuánto se les ha subido este año en relación al año pasado? Un 17,6%. Como nuestros sueldos. Como los sueldos. Pues no pasa nada. Entonces, bueno, pues este es el tema. Y además, hombre, yo sospecho que no se repartirá entre todos igual, ¿no? Esta luego es otra historia, ¿no? Yo pienso que habrá algunos que cogen más que otros. Pero esos cálculos, que es lo que yo pido, lo único cálculo que puedes hacer, como muy bien dices tú, es hay un apunte en las cuentas anuales que se llama compensación, satisfechas y gastos, que te dice el total. Y lo único que puedes hacer es dividirlo entre tus 17. Es lo único que podemos hacer, porque lo demás no te lo detallan. Así es, que yo lo he solicitado varias veces, por favor, cuánto cobra cada uno de ellos, y todavía sigo esperando aquí sentado. Ángel, como el novio aquí. Ángel, escucha, ¿qué tenéis pensado? Hemos estado hablando con Belén. Como Belén García de la Venia, de Venia, sindicato. Y nos ha dicho unas medidas que ellos quieren tomar. ¿Vosotros tenéis algún tipo de medidas? Algo más dicho esta tarde, cuando hemos hablado. Nosotros tenemos 3 reivindicaciones. Una es que se permita el traslado al RETA. Esto es tan sencillo o tan difícil como lo quieras entender, como mirar el importe que tiene. en tu fondo, que coja el Estado ese, el dinero que tienes en tu fondo y te permita trasladarlo al RETA, que se abra una ventana legal. El otro día, en la SER, el director general le preguntaron sobre esta cuestión, el director general de la mutualidad le preguntaron sobre esta cuestión, y él mismo explicó que no se podía hacer porque la normativa actual no lo permite. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es cambiar la normativa actual para que podamos coger el dinero que tenemos en el fondo y llevárnoslo al RETA. Se habilite legalmente para que eso se pueda hacer. Y el RETA nos compute este dinero en por años cotizados y por importe abonado al RETA. Es como si la mutualidad hubiera funcionado como un cobrador, dado que son una entidad alternativa al RETA, pues bueno, como si hubieran cobrado ellos, se traspasan al RETA y a partir de ahí empezamos a cotizar. Esa es la reivindicación fundamental. Luego, evidentemente, solicitamos mejoras fiscales a la hora de recuperar el dinero, puesto que esto no es un plan de pensiones al uso, es un plan de pensiones, es nuestras pensiones, nuestras únicas pensiones, por lo tanto nos deben de facilitar en la medida de lo posible que podamos recuperarlo, inclusive el 100% del fondo a los 67 años nada más jubilando, de tal manera que, oye, hay una persona que lo puede juntar con otros 50, 60 mil euros, comprarse una vivienda y, por lo tanto, a partir de ahí generarse una renta. Es una situación excepcional y creemos que se debe permitir para así aquellas es. Personas que, por la circunstancia que sea, no les entre, o sea, no les sirva tampoco la posibilidad de ventana al RETA, es decir, aquellas personas que se queden en la mutualidad, porque entendemos que debe ser algo voluntario. Y la tercera posibilidad es que, dado que de todas formas nos van a quedar unas pensiones pequeñas, muy pequeñas, incluso aunque se admita esas otras medidas, nos van a quedar pensiones muy pequeñas, por lo tanto, que se nos facilite la posibilidad de, incluso estando en el RETA, es decir, una vez hecha la ventana al RETA, estando en el RETA, que se nos facilite el poder trabajar, al mismo tiempo que se cobra pensión, porque si no, vamos a acabar debajo un puente, o sea, y esas son las medidas. Pero, yo creo que son perfectamente viables. Sí, pero eso se llama legislación, ¿eh? Eso es cambiar la legislación. Son medidas, claro, políticas puras y duras. Esto no hay que hablarlo con tenemos políticos en la mutualidad. Esto hay que hablarlo con los políticos. Esto hay que planteárselo a los políticos. La situación que hay y el drama que hay, porque estamos hablando de drama. O sea, a mí ya, el problema, hay políticos, lo que pasa es que me parece que los políticos están metidos ahora. Creo que van a durar hasta el 23 de julio. ¿Tú sabías? A ver, un momentito en la mesa. ¿Tú sabías, Ángel? Yo tengo confianza con José Antonio y yo lo sabía del año pasado. ¿Que hay una fundación y que hay dos o tres políticos? Sí, hay un par de políticos ahí. Oh. Yo no sé qué finalidad tienen. Ni yo, sigo esperando. Llevamos de los últimos años. ¿Qué hace ahí el señor Medina y el de la Convergencia y Unión? ¿Qué hace allí? O sea, sí, pero lo que yo no entiendo es que. Pero lo que yo. ¿Te acuerdas de las cajas de ahorros? Sí. Sí, sigo diciendo lo mismo. Pero escuchadme. Lo que yo no entiendo es que a los mutualistas no les den explicaciones de por qué hay una fundación con unos políticos. ¿Quién los ha metido? ¿Y por qué? ¿Y por qué los mutualistas no lo saben? Es lo que yo no entiendo. Porque hay tantas claro. La mutualidad está en el misterio. Pero es como el misterio que eso de los 40, lo que te contaba de los 40.000 euros, que me entero que por las cuentas de Real Madrid que paga la mutualidad, sí. La fundación no. Paga 40.000 euros. A ver. El oscurantismo total. Explícaselo a Ángel, que igual no lo sabe. ¿Tú sabías que la mutualidad paga 40.000 euros todos los años a la Fundación Real Madrid? Hombre, yo sí he visto por ahí un recorte, mío. Circulando en el cual efectivamente costa ese importe, y creo que han explicado que es una ayuda genérica. No, va a ser un regalo, no te jodas. En cualquier caso, una bueno, ayuda pues, genérica para poder usar el palco en el estadio cuando van. Así. Es que salgo de mi asombro. Yo tengo muy claro que esto es una cuestión a hablar con los políticos. O sea, esto hay que hablarlo con los políticos, y yo creo que vamos a iniciar, bueno, ya lo estamos iniciando. Los procuradores se están moviendo también. Sí. Ha salido Movimiento J2 Procuradores. Vamos a hablar con otras mutualidades. creo que arquitectos técnicos también tienen mutualidad, en fin, yo creo que esto hay que ponerle fin, o sea, este sistema no funciona, o sea, el Eduardo... sistema que no funciona es una remora histórica que se ha quedado, que se ha venido parcheando y se sigue parcheando y se sigue parcheando y no aguanta más, o sea, yo creo que esto hay que darle una solución, hay que planteárselo a los políticos y ir a por ello, o sea, si no es hoy, va a ser dentro de 5, 6, 7, 8 años. No se sostiene, o sea, Sí, pero lo que ha dicho Belén, hay gente que no aguanta 5 años. Bueno, eso está claro. No, si lo que me refiero es que va a acabar ocurriendo. Claro, entonces, claro. Lo que tenemos que hacer es adelantarlo y hacerlo en buenas condiciones, porque es algo que va a ser inevitable. Oye, te he oído yo, o lo he soñado, como ha sido todo tan rápido mi comunicación contigo, te he oído yo que ibais a hacer una concentración o algo así, o lo he soñado. Sí. Claro, ahora mismo hay lanzada una concentración para el día 17 de junio, que es la asamblea. Vamos a ir allí, nos vamos a concentrar allí. Pues dice Belén que la quiere impugnar, así que si vosotros os manifestáis y la otra la impugna, ya van a tener problemas. Yo he impugnado la asamblea por diversos defectos, tanto de forma como entiendo que de fondo, como la cuestión clave, que es el hecho de que, vamos a ver, si son reformas que afectan a los mutualistas alternativos, lo tiene que votar exclusivamente los mutualistas que lo tenemos como alternativa. No, y puede así ser. Lo dicen los estatutos, ¿eh? No, así lo dicen los estatutos, pero no porque lo digan los estatutos, porque lo dice la ley. Además. O sea, los estatutos lo dicen porque lo dice la ley, o sea, no por otra cosa. Entonces, se ha impugnado, yo lo he impugnado, me dijeron que lo iban a pasar al órgano competente, no he vuelto a saber, o sea... El órgano competente creo que me lo va a resolver el día antes, o si es que o a lo mejor nunca. ¿No? A lo mejor no te responde, bueno, porque parece ser que no responde nunca. Con independencia de eso, nos iremos allí, ya que no nos dejan entrar, porque no podemos entrar, solamente pueden entrar representantes, bueno, pues vamos a estar ahí en la puerta, poniéndolo de manifiesto. Va a venir gente de toda España. ¿Puedo ir yo, Ángel? Sí, todo lo que quiera. Gracias. Escúchame que te quiero decir una cosa, Lourdes, pero antes te quiero yo decir una cosa. No sé si para vosotros es importante, para mí sí. Yo le acabo de decir a Belén, bueno, se lo hemos dicho todos los que estamos aquí, que nos tiene con ella. Yo te digo que nos tienes, por lo menos a mí, ahora que el que quiera que se moje, me tienes contigo y tienes en mi programa. Si claro. Necesitas a voz, hablar, convocar, aquí me tienes. Es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar hablar mucho, vamos a necesitar explicar mucho esto y sumar gente. O sea, yo mi idea es sumar gente, quiero sumar otros colectivos, porque la información que yo tengo es que están todos igual. O sea, procuradores están igual o peor, altermutuas están igual o yo peor. Yo conozco procuradores y también podemos hablar con ellos, podemos traerlo. De hecho, yo tengo colaboradores aquí que son procuradores y que estoy seguro, me acaban de poner varios chats diciendo que pues eso, que apoyan, que no sé qué, y haciendo preguntas. Yo te digo que Eduardo Rodríguez estuvo de asesor externo o interno, no sé, de la Mutua de Ingenieros de Cataluña, y nos acaba de contar, que tú no lo habrás oído, que están parecidos, ¿no? Ricardo. Bueno, yo ahora no lo sé, porque hace años que no estoy vinculado con ellos, pero que la situación que había era parecida en el sentido de que el dinero que los mutualistas habían aportado de forma obligatoria pues llevaba un sistema de gestión que no era rentable y que la mutualidad para sobrevivir había generado nuevos mecanismos, sobre todo en los seguros de responsabilidad civil de los ingenieros. Bueno, a mí me tocó montar un sistema de gestión de ahorros, bueno, una correduría, etcétera, y que el dinero de los mutualistas que estaba destinado a su previsión, pues de alguna manera quedaba aparcado y que las rentabilidades eran mínimas, es decir, y no había capacidad de gestión. O sea, yo lo que veía allí es que no había capacidad de gestión de aquellos recursos para hacerlos rentables. Los activos. Lourdes, ¿le quieres hacer alguna pregunta? Tengo que decirte, Ángel, que si estás aquí, estamos haciendo un programa que se está saliendo, ya te lo digo. Gracias a Lourdes, yo no sabía que existía. Ahora me alegro mucho, pero y bueno, me lo ha dicho. Lourdes, yo sé que es una compañera muy muy peleona, o sea, eso está claro. Ha presentado al decanato con valentía y son cosas que hay que hacer. Y muy buena gente. Y lo de peleona también, porque yo lo he dicho antes, yo la conocí por un chat y le dije, Lourdes, ¿te quiere venir a mi programa? Y yo pensaba que me iba a decir, ¿no? Y me dijo, ¿a qué hora empieza? Y hasta hoy, ¿sabes? Bueno, Lourdes, adelante. Lo que quería decir, que yo el año pasado pedí al señor presidente de la mutualidad el poder asistir a la Asamblea General, no me contestó. Este año he mandado ya varios correos electrónicos y no me ha contestado. En la Asamblea Territorial, de forma personal, estando allí el señor Romanillos y el director general, le dije que yo oiga, Lourdes Pulido, que conste en el acta que quiero asistir a la Asamblea General y en base a los estatutos que por favor el señor presidente me invite. Tampoco ha figurado en el acta y no he recibido contestación. Así que, si no me invita el señor presidente, como dices Ángel, vamos a estar allí y vamos a ir. Y si no nos dejan entrar, por lo menos, que el 17 de junio a las 9 horas estemos todos los que podamos en el paseo Eduardo Dato número 20. Y si vienen de fuera de Madrid, mejor. Y por favor, si queremos defender nuestro futuro y tener una mínima pensión medio digna, por favor, que vaya. Espera un momento, Ángel, que a mí no me ha quedado claro. ¿Dónde dices que es? El 17 de junio a las 9 de la mañana en primera convocatoria y a las 10 en segunda, en el Auditorio Mutua Madrileña, en el paseo Eduardo Dato número 20. Pero este año no es en el colegio, no es en la biblioteca. No, en Eduardo Dato. Vale. Estamos hablando de la Asamblea General. Asamblea General. No territorial de Madrid. Vale. Sería importante decir que nuestra cuenta de Twitter es @movimientoj2, que nos busquen. Estamos utilizando el hashtag concentración 17... J2, que también que nos busquen, o sea, no si se busca un poquito enseguida se nos encuentra, y en Facebook, si no recuerdo mal, buscar en grupos Abogados J2 por la Mutualidad. Para toda la gente que quiera informarse, ahí estamos, tenemos el cartel de la convocatoria, en fin. Yo tener información nuestra, la va a encontrar ahí. Ángel, yo no me he enterado, repítenoslo, por favor. Venga, en Twitter, @movimientoj2, ¿vale? Sí. En Facebook, Abogados J2 por la Mutualidad, en grupos, pues lo ponemos en buscar en grupos Abogados J2 por la Mutualidad y van a encontrar nuestro grupo de Facebook, que probablemente ya andará por los 1700, porque ayer iba por los 1600, o sea que hay 1700 personas ahí apuntadas leyendo lo que ponemos y conversando, porque esto hay que explicar que el movimiento J2 es una cosa abierta, es decir, lo que queremos es que todo el mundo colabore, todo el mundo aporte, vosotros ahora estáis aportando para ello, y eso es lo que nos da la fuerza, o sea, que seamos muchos haciendo cosas, si no esto es imposible. Pues nada, dicho, estaremos en contacto, si te parece. Sobre todo hasta el día 17, ya te he ofrecido, y nosotros estamos en Facebook, en Legales en las Ondas, y tenemos, pero no lo usamos mucho, tenemos Twitter también, pero bueno, nos meteremos ahí un poco a seguiros también y a estar presentes, pero sobre todo sí que es verdad que nosotros en 15 días el año pasado, José Antonio, te lo he comentado esta mañana, nos quedamos a la mitad de la fuerza, y no es por no sé, di tú algo, José. No, Ángel, estoy totalmente de acuerdo contigo de que, claro, esto hay que modificar la legislación para poder sacar nuestro dinero, porque ahora con la legislación actual es imposible. Lo que pasa es que yo, además de esos exógenos, es decir, pedir a los demás que legislen o solicitar que legislen para poder ir al recto, yo también te diría, Ángel, que intentásemos cambiar la mutualidad, ¿vale? Es decir, porque la están destrozando. Y es una institución muy grande. No solamente estoy pidiendo a los hombre, de fuera. Hombre, qué buena fe. Y una institución grande, no, pero, que fue creada con buena fe. Verdad, absolutamente. Y era viable. Es verdad que he cometido un error. Y es no decir que efectivamente una de nuestras reivindicaciones es conseguir mejoras en la mutualidad. Claro, o sea, eso es evidente. O sea, Ya, pero hay que tomar una posición activa, es decir, hay que presentarse a las elecciones, sí, o sea, hay que organizarnos, hay que vernos, hay que irnos todos juntos de la mano y decirles a estos señores basta y darles una patada en el trasero. Se trata, a ver, se trata de abrir una ventana al RETA para el que se quiera marchar, que se marche. Habrá gente que no le interese, no le venga bien, bueno, y quiera seguir en la mutualidad. Por eso precisamente también se habla de mejoras fiscales. O sea, claro que sí. Es un conjunto global de cosas, y dentro de esas cosas, evidentemente, está el que la mutualidad cambie, empiece a funcionar de otra manera, y que eso que ponen de transparencia ética en los carteles que se entrevistan detrás con eso, que sea realidad. O sea, porque está muy bien ponerlo en los carteles, pero hay que hacerlo realidad. Ángel, ¿sabes que estás metiéndote con una de las entidades más importantes de España? O sea, hay valores del IBEX que la capitalización no llega a 10.000 millones de euros. Es decir, la mutualidad podría comprar varios bancos españoles, ¿eh? ¿Vale? Te quiero decir... Sorprendente dato que, sin embargo, los abogados no utilizamos para nada. Es decir, es sorprendente que somos, o deberíamos de ser, un lobby... Es verdad. ¿Me dejas darte una razón? Pero además, deberíamos de ser un lobby económico y tampoco lo utilizamos para nada. Es sorprendente. O sea, no sé, es un A ver, que quiere decir algo José Antonio que es me va a matar. Eso, al hilo de lo que dices. No, es que es así. Es decir, somos 210.000 mutualistas. Tenemos 10.000 millones. ¿Tú te acuerdas, a ti te sonará, de la caja de abogados? Sí, claro. La caja de abogados se vendió a otra caja. Bueno, no era una caja, que todos los empleados son accionistas. ¿Cómo se llama? Una cooperativa de crédito, perdona. Ibercaja, me parece. Sí, que era una cooperativa de crédito. Bueno, pues otra cooperativa de crédito compró esta caja de abogados. Pero déjame darte el guión. La Caixa es la que lleva nuestras cuentas, ¿eh? No voy a acusar a nadie, por Dios. Ahí me pudiese creer. La Caixa lleva nuestras cuentas, ¿vale? Uh-huh. Nosotros antes éramos el segundo cliente más importante de la Caixa, después de Repsol. Somos ahora el cliente más importante de la Caixa antes que Repsol. Fíjate lo que estoy hablando. Claro, había una entidad, no quiero decir con esto que hubiese una entidad que pudiese crear competencia a la Caixa, por supuesto que no, ¿eh? Ya sabéis que el oligopolio aquí en este país financiero, en las pocas cajas, no quiero decir con eso, pero se ven en las participaciones que tenía la mutualidad en caja de abogados, vinieron y se hicieron una OPA, y nadie dijo, no, la caja de la cooperativa de la caja de abogados puede ser un sitio perfecto para que los abogados, 210.000 abogados, tengan su cuenta corriente. Fíjate, como hablabas tú de lobby o de hacer cosas que se pueden hacer. Bueno, pues estos les dio igual. Se vende la caja de abogados a la cooperativa esa de no sé qué y les da igual, porque era una oportunidad preciosa para crear un banco cooperativa, chámalo X, o sea, una cooperativa de los mutualistas estuviesen allí, que en vez de tener el dinero en la Caixa, tuviesen el dinero en nuestro banco, y así nuestro dinero, los activos, reportando en el Banco Central de Europeo, bla, bla, bla, que no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque está en la Caixa. ¿Y por qué está en la Caixa? Respondan ustedes a esa pregunta. No, yo no lo sé. Lo que sí sé, no, Ángel... No. Yo sí que lo sé. Ángel, es que hacer un programa con abogados es lo más difícil del mundo, macho. Sí, pues es verdad. Porque no hacemos más que hablar. Tenemos que ir cerrando porque es que hay otros programas y yo tengo tiempo tasado. Entonces te vamos a despedir. Para mí ha sido un placer este ratillo que has entrado. Bueno, ahora te lo dirán ellos. Yo creo que nos tienes. José Antonio, a tus órdenes, Ángel. ¿Eh? No, pero yo no quiero gente. Bueno, pues a las órdenes de todos, te quiere decir que estamos aquí en esto, eso es, ¿eh? Eso es, quiero gente empujando todos. O sea, no, es que si no esto es muy duro. Me parece bien, José. No, yo, vamos, y ahora que está Ángel aquí, yo, si me permite, yo quiero ir a esa manifestación. Y si quiero estar allí, porque son reivindicaciones justas. Es decir, que la gente, los abogados, puedan cobrar una pensión digna. Aquí le vamos a y que estos tíos no nos amarguen las pensiones. Vale, pero tú tienes que venir, madre. Un día tienes que venir con nosotros. Ahora lo organizo yo. Eduardo, vamos a dejar a Lourdes antes de que hable con... No, que no, allí vamos a estar contigo, Ángel, porque bueno, yo me suscribo a lo que acaba de decir José Antonio, que bueno, por eso compartimos un montón de opiniones. Los abogados merecemos unas pensiones dignas, mereceríamos tener la posición socioeconómica que nos corresponde, efectivamente, por lo que luchamos, por lo que representamos en la sociedad, por lo que se supone que representamos en el poder judicial. Y bueno, lo que está claro es que no tenemos líderes dignos, y eso se demuestra cada vez que hablamos. Aparece lo mismo, la falta de liderazgo y la falta de que quien nos represente sea capaz de llevarnos adelante para mejorar. Lourdes. Pues a ver, yo lo que pido es lo que dice Ángel, que todos empujemos, que participemos, que nos impliquemos, nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro, y a la mutualidad, si me está escuchando, que también dé un paso adelante y que sea consciente del embolado en el que estamos gracias a ellos. También pediría a nuestro decano Eugenio Rebón, en el que tengo una gran confianza, en que también dé un paso adelante y que ponga de su parte todo lo posible para solucionar esta situación. Es decir, tiene que haber un cambio normativo, pues vamos a intentar que ese cambio normativo se produzca, pero si un letrado independiente en su despachito no puede hacer nada, pues a lo mejor el decano del colegio de abogados más importante de Europa, pues a lo mejor que tiene hilo directo con gente del gobierno, de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues a lo mejor puede echar una manita para que esto se solucione, porque se tiene que solucionar. No podemos dejar a la gente en la estacada. Y Ángel, un saludo. Muchas gracias. Ángel, pues nada, puedes decir lo que quieras. Nada, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Con lo que han dicho los compañeros. Y quizás lo sorprendente de todo esto es que lo hablas con cualquier persona y todo el mundo lo entiende. O sea, si es que la situación es la que es. O sea, lo que no podemos esperar es con pensiones de 400 euros. Somos conscientes, ¿vale? Hemos pagado lo mínimo, bien, lo mínimo, siempre lo mínimo. Bueno, hay quien ha hecho aportaciones extraordinarias, pero hemos pagado lo mínimo para tener al menos la pensión mínima del RETA. Si es que esto es lo que nos han dicho siempre, o sea, si es que tenemos la documentación, se ven las comparativas. Pagamos lo mínimo, se nos decían, pagando más o menos lo mismo que en el mínimo RETA, vais a tener unas pensiones iguales que el RETA. Bien, esto se les ha ido a la porra, es decir, no es así, no tiene nada que ver. O sea, aquí ha habido algo ha pasado ahí. Entonces, ahora mismo las pensiones o las rentas vitalicias estas que ofrecen no sirven para nada. Cuando hablas con los compañeros te das cuenta que lo que hace la gente es seguir trabajando a los 70, 71, y cuando ya ven que la salud empieza a flojear, entonces es cuando empiezan a rematar el dinero. Esto es un problema social, yo creo que es un problema social y hay que darle solución. No queremos unas pensiones de lujo, no, queremos, hombre, por lo menos una dignas. Cosa que sea razonable, una cosa digna, y que nos den una solución, si es que las hay. Es que hay soluciones, hay que quererlas, pero hay soluciones. Ángel, te tengo que despedir. Para mí ha sido un placer. Vamos a estar en contacto porque por lo menos hasta el 17, si queréis, os vamos a dar voz y ya organizaremos algo. Y, por supuesto, todos los lunes vamos a recordar esa manifestación o concentración o como lo queráis llamar, el día 17 de junio. Aquí todo el mundo me toma el pelo y dicen que sí y tal, pero soy un tipo de palabra. Si yo te digo que eso se va a hacer, eso se va a hacer. Vale, genial, muchísimas gracias. De nada. Gracias a gente como tú, como José Antonio, como Belén, que os estáis dejando, no sé si tienes familia, pero Belén y José Antonio sí la tienen y se están dejando media familia en esta historia por nosotros. Así que porque yo os de voz es lo menos que puedo hacer. Ángel, lo dicho, estamos en contacto, ya tenemos nuestros teléfonos y estaremos en contacto. Venga, un abrazo, hasta luego, adiós. Bueno, pues nada, que os ha parecido rápidamente, porque Ángel López a mí me ha parecido tipo genial, Ya a mí ya me pareció esta mañana cuando hablé con él, o esta tarde, ¿no? Ángel es una persona tremendamente implicada y... Un poquito más alto. Que decía que Ángel es una persona tremendamente implicada, que ha dado un paso adelante, que como dices, está dejando muchas, muchas horas en este tema, pero lo que dice, tenemos que empujar, no puede ser solo uno, ni Belén, ni yo, ni José Antonio, ni Eduardo, de forma individual, tenemos que aunar todos los esfuerzos y desde luego lo primero, ir a esa asamblea, exigir nuestro derecho a estar presentes, que no podemos ni votar ni decir nada, pero tenemos dos orejas estupendas para escuchar. José Antonio, que no vamos. Pues para mí ha sido un placer, así como la otra vez conocí yo en tu programa a Lourdes Pulido, aquí presente, pues te agradezco mucho que me hayas presentado, aunque sea por el radio, Ángel López. Estoy deseando tomarme un café, intercambiar cosas de la mutualidad, que me consta que conocen bien la casa. Eduardo. Bueno, yo creo que... Yo me quedo con Eduardo abogado. Qué más Eduardo, fácil. Mucho mejor, ¿no? Yo te he dicho lo otro para que supieras que... Claro, claro. Que soy polifacético. No, hombre. Y que estás aquí por algo. Que tengo pasado. Tengo mucho pasado. Durante mucho tiempo la referencia cuando se hablaba de la mutualidad... Era José Antonio. Todo el mundo hablaba de José Antonio porque es un tío que lo ha peleado. Sí, es cierto. Y que ha dado a conocer pues, la problemática que había allí a quien quisiera escucharle. Yo, como siempre me ha merecido cariño y respeto, pues sabía que algo debía estar pasando. Bueno, que haya más referentes es bueno. Es decir, a mí que haya una persona como Ángel y otros muchos, que sobre todo en la movilización que en este momento, preocupados por qué va a pasar con la mutualidad, me parece positivísimo. Me parece que es dar el primer paso para avanzar, para solucionar este tema. El siguiente será reformar esos estatutos para que podamos decir algo. Pero es más una cosa política. O sea, internamente hay que hacerlo, es así. Pero claro, la solución que intentan externamente hacer, cambiar la legislación, ¡buah! Es difícil. Ya, es difícil. Pero es la cosa. Pero a por ello. Por ello. Si no se intentan las cosas. Si yo no le digo a mi mujer que la quiero mucho con lo rica que está, no me hace ni caso. Mira, me he casado con ella. Que ¿sabes? Somos abogados. Que somos abogados. ¿Tiene que ver para que me case ¿quién con hace? No, digo. Que somos abogados. ¿Quiénes hacen las leyes? Claro. ¿Un frutero? ¿Un fontanero? Así es. No. Los profesionales del derecho, que somos nosotros. Lourdes, me dicen por aquí, bueno, me lo dice Carmen Palacios, que eres su debilidad. muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Despídete, Lourdes, que no vamos, que nada, me echan. Muchas gracias por haberme invitado a este programa que ha sido interesantísimo. Pero espero que la gente lo haya escuchado y que participe, que tenemos que mandar el mensaje de participación. Y nada, muchas gracias. Yo no sé, tengo que estudiarlo, os iré contando. A lo mejor vamos haciendo, no sé si seguidos o alternos, algún programa de la mutualidad. Y por supuesto estáis invitados y invitaremos a... Porque yo sé que me ha dicho Ángel que tiene gente potente detrás. Gente potente que está haciendo... él se refería a gente válida, gente no potente de potencia, sino me imagino gente válida que está peleando y que se está dejando la piel como él. Entonces, este programa le va a tener, y yo sé que a vosotros, y sobre todo vuestra experiencia y a ti tu fuerza, pues también lo van a tener. Si la quieren, aquí lo tienen. Y nada más, nos tenemos que ir. Que no se puede hacer es que un programa. La culpa es tuya, que nos venimos arriba por tu culpa y nos haces hablar y a veces. No digas que vengamos, que la culpa es tuya, no nos dices venir y venimos. Nosotros metemos todo lo que tenemos, ¿eh? Si encima el culpable soy yo, es que la culpa es tuya por llamarnos. Así que. El mensajero, hay que mandar al mensajero. Muchas gracias por estar ahí y la semana que viene va a ser más y mejor. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new day.